La órbita de Endor. Saludos mundo, hoy quisiera empezar dando las gracias a toda esa gente que nos votó en los premios iVoox de este año, premios donde la órbita de Endor, nuestro podcast, vuestro podcast, ganó en su respectiva candidatura. Y claro, me llamó la atención porque cuando empezaron las votaciones a los premios, nosotros no lo anunciamos en redes sociales, no dijimos ni una palabra en el programa, en fin, sencillamente las votaciones se pusieron en marcha y aquí en LODE continuamos a lo nuestro. No tenemos nada en contra de este tipo de eventos, pero ya sabéis, los más veteranos, que por norma general LODE suele pasar mucho de este tipo de cosas. Y cuando intervenimos en alguna de estas convocatorias o de estas reuniones, bueno, es más por hacer algún favor que otro al director de iVoox. De hecho, se podrían haber celebrado estos premios y en LODE hubiéramos seguido, bueno, mirando a otro sitio, no con desprecio, ¿no? Aplaudimos estas iniciativas, pero preferimos ir a nuestra bola. Hasta que se anunció que habíamos ganado, recibimos un mail en el que, bueno, se nos decía esto, se nos pedía que más o menos participáramos en el evento que finalmente se celebró la semana pasada en una gala online por YouTube. Por algún otro medio también, pero bueno, principalmente por YouTube. Y entonces pues no tuve más remedio que comprometerme a salir, únicamente para darle las gracias a toda la gente que se había molestado en votar y en preferirnos a nosotros. Aunque no hiciéramos campaña, por decirlo así. Sin pediros nada, sin mover el asunto lo más mínimo. Y por supuesto, ya metidos en harina, dejando claro, y algún otro ganador del premio también lo hizo, que lo importante de verdad, el auténtico premio, se lo lleva un podcaster cada vez que conoce un oyente, cada vez que lee un mail de alguien que te escribe por primera vez y te cuenta lo mucho que para su persona significa el programa. Cuando se tiene la oportunidad de conocer a los seguidores del podcast en persona y ves esa emoción en sus ojos cuando te tienen delante, y sobre todo cada vez que sacamos un podcast, en nuestro caso cada lunes, a veces el martes. En fin, qué deciros, la mayoría silenciosa se llama así porque no se hace notar casi nunca, pero cuando decide actuar, su presencia se hace notar. Ese es el premio que nos llevamos aquí en LODE cada semana, todas las semanas que tiene el año, todos los años, desde que existimos. Esas enhorabuenas son las que de verdad importan. Y ojalá otros compañeros del medio, que todo esto pues les suena ñoño y azucarado, pues fueran capaces de verlo, porque es una realidad que merece la pena sentir y valorar. Por tanto, gracias. En conclusión, el cine depende de las películas que se estrenan, no de ciertas galas anuales que se hacen. Con el podcast pasa lo mismo, depende del contenido, eso es lo importante, el resto es ruido de fondo. Y hoy aquí hablamos en nuestro programa de nuestra videoteca LODE, hoy Danco Calor Rojo, título original Red Heat, una de estas películas de la etapa buena buena de verdad, donde Arnold Schwarzenegger ya estaba completamente on fire con estas producciones que nos llegaban con una expectación sin precedentes. Estaba el tío en la cresta de la ola y su carrera aún tenía que ofrecernos, en fin, para muchos, puede que lo mejor de toda su trayectoria. En fin, los años 80 de Arnold, en esta ocasión con una buddy movie con personaje soviético muy muy hardcore, en contraposición pues al típico poli estadounidense mal hablado, sucio y tramposo. Y también hablaremos de la actualidad en torno a la serie del Doctor Who. Como ya sabéis, hicimos un monográfico súper enorme con todos los doctores en una época donde Peter Capaldi era el actual doctor y estaba en su primera temporada, hasta ahí llegamos. Bueno, pues ahora lo que toca es repasar completa esa etapa de Peter Capaldi, de ese doctor, y echarle un ojo a lo que llevamos hasta el momento y a lo que presumiblemente nos vamos a encontrar a partir de ahora con la doctora, interpretada por Jodie Whittaker. Pero, entre medias, también vamos a tener una breve reseña de estas nuevas historias para no dormir, sin muchos spoilers, pero bueno, simplemente una crítica sobre lo que nos ha parecido este producto, esta miniserie. Es el menú de hoy en un programa que hacemos con sumo mimo, con cariño extremo. Esperemos que lo disfrutéis. Sin más dilación, Antonio Runa, en nombre de todo el equipo de la órbita de Endor, os da la bienvenida a Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de LODE, la órbita de Endor, fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Videoteca Lode, un espacio 100% cinematográfico. De nuevo Videoteca Lode por aquí, en la órbita de Endor, con el señor Arnold Schwarzenegger, que nos gusta muchísimo. Y bueno, ya nos van quedando pocas películas, ya todavía quedan algunas, y bueno, algún remake se puede hacer por aquí de cosas que no quedaron tan bien en el pasado, pues las podríamos relodear. Tengo por aquí el señor Coronel Kurtz, ¿qué tal? Dobry den, tovarish. Bueno, ya sabía yo, estaba seguro que me ibas a soltar alguna cosa, camaradas, de estas. Alguna cosa de estas. Bueno, Danco Calor Rojo, Red Heat. Sí. Película que yo no sé cómo la has visto tú ahora. ¿Y cómo la habías estado viendo hasta este momento? A mí... Oye, la peli se me ha caído un pelín. Yo lo tengo que reconocer, ¿eh? Yo la recordaba un poquito mejor, incluso de las que me molaban, de las buenas, se puede decir, del tío Arnold. Pero ahora ya las meto dentro de las que no están mal. Lo voy a dejar ahí. Pero la recordaba mucho mejor esta película, ¿eh? Me ha sorprendido, no sé, que mis recuerdos la habían idealizado un poco. No sé tú cómo la ves. Sí, yo la sigo viendo un poco igual, ¿no? Es una película con la que no puedes hacer presentismo. De hecho, para mí ha sido esta experiencia al revisitarla un poco diferente, porque esta película yo siempre la había visto doblada al castellano, y esta vez por compararla un poquito, pues por ver el acento de Arnold Schwarzenegger y alguna otra cosa, lo he visto en versión original con subtítulos, y la verdad es que me he dado cuenta que es muchísimo más cafre de lo que yo conocía de esta película, porque la traducción está muy muy suavizada, y el personaje de Art, por ejemplo, para los estándares de la corrección política actuales, pues iría a la hoguera, y seguramente con todo merecimiento, porque tiene varias cafradas a lo largo de la película que son notables. Supongo que analizarla con los ojos de un espectador moderno ahora es muy injusto, pues porque tiene ese humor muy de los 80, aunque estemos ya en finales de los 80, porque es otra forma de hacer la acción, porque entra muy dentro de lo que son las películas, las body movies. Y en ese sentido, pues se nos queda un poco antigua la película por eso, pero a mí me sigue funcionando. Me parece que Arnold Schwarzenegger da bien para este papel, y el humor, más allá de Belushi, que me gusta menos, hay cosas de humor en la película y cargas de profundidad que me parecen interesantes y bien llevadas. Y sobre todo lo que también he detectado, que ya lo iremos viendo cuando veamos un poquito la película, es que al estar rodada en 1987, aunque se estrenó el 88, tiene un montón, pero un montón de referencias a lo que era la situación tanto interior en Estados Unidos como de geopolítica de ese año. Pues vamos a meternos un poquito ya con ella. Estamos hablando de una película del 88, o sea que ya estamos, bueno, estamos llegando al final de la era de los 80, de ese cine ochentero. Yo creo que esta película, siendo un producto total y absolutamente ochentero, yo no sé si ya entra dentro de los últimos coletazos, ¿no? Por decirlo así, de este, no sé cómo decirlo, momento álgido, ¿no? De las pelis de tíos duros, así, cachas y demás, que yo creo que ya habían dado los mejores títulos, ya los habíamos visto. Sí, sí, correcto. Y de hecho, de la mano de Carolco, que este es otro producto Carolco. Si quieres, hablamos ahora un poquito de Carolco, ya que creo que no lo hemos hecho antes en Lode, pero sí, sigue teniendo muchísimas cosas de los 80, pero ya son claramente coletazos. Lo que viene son los 90, que para algunos es una década muy, muy ardua, muy terreno baldío, y para otros, pues es una gran época. Yo creo que casi todos los nostálgicos de los 80 ven los 90 como una década en la que hubo más mierda que éxitos, pero eso supongo que es una visión muy parcial y poco realista con la realidad. En los 90 también hay muy buenas películas. Pero ya es otro rollo, tío. Yo creo que ya cambió un poco la filosofía. Y si es verdad que seguía viendo, por ejemplo, en el terreno de las pelis de acción, que es en lo que nos estamos moviendo ahora, y de las pelis de policías, así más concretamente, bueno, digamos que se adopta una nueva forma de hacer las cosas, nuevos formatos, nuevas ideas, y también pues con un airecillo como muy muy distinto, ¿no? También es verdad que los 80, pues hombre, eran como muy alocados y tenían sus cositas que a día de hoy pues nos hacen reír bastante. Las pelis de los 90 quizá nos hagan reír menos, porque bueno, no tienen esas excentricidades, ¿no?, de la era Reagan y todo eso. Pero bueno, sí es cierto que para mí, yo estoy de acuerdo con toda esa gente que opina que los 90 para muchas cosas fueron un erial en lo que se refiere a la calidad. Aunque lo que mola un huevo de los 90 mola mucho, muchísimo, sí. ¿Eh? Sí, sí. Yo creo que es eso. Dices, bueno, el tono general quizás me guste menos, encuentre menos películas potentes, pero la que encuentro potente en los 90 se me queda muy por encima, sobre todo a nivel de lo que es de cine y narrativa visual, que la de los 80, ¿no? Y lo que dices también de los 80 es cierto. En los 80 podía salir prácticamente cualquier película, ¿no? Y si echas repaso a algunos títulos, dices, joder, no sé cómo estos títulos llegaron a encontrar financiación, porque son realmente muy, muy, muy locos, ¿no? Uh-huh. Vamos a ponernos a hablar de Carolco, esta productora. Bueno, puede que no hayamos hablado excesivamente sobre ella, pero sí de productos que, bueno, que se encargaron, ¿no?, de sacar, ¿no? Bueno, que hemos hablado de la saga de Rambo, ¿no? Y ellos, pues, sí, tanto la trilogía de, bueno, me parece que ya obviamente las más modernas no entraban dentro, obviamente, pero sí cuando Rambo era una trilogía, pues la sacaron todos ellos. Y yo recuerdo que hicieron cosas pues como Águilas de Acero, que era una especie de subproducto derivado de Top Gun, pero con un poco más de rock and roll, de otra manera también. Y cuando hablamos aquí con Méndez precisamente del Príncipe de las Tinieblas, pues también estamos hablando de una peli, entre otras muchas, que sacaron un montón de historias. Así que, de hecho, ¿no fue esta gente la que hizo Al final de la escalera también? Pues esa no recuerdo, pero es muy probable. De hecho, claro, si uno recuerda estos años de ir al cine, pues por un lado yo creo que es así, ¿eh? Tú me dices si en tu caso es así, en el mío desde luego sí, que además me fijaba bastante en los títulos de crédito. Por un lado estaban todas esas producciones relacionadas con Lucas y con Spielberg, en los que aparecían los nombres de la cuchipanda, ¿no? Que estás acostumbrado a ver a Kathleen Kennedy, a Frank Marshall, y en las películas de Schwarzenegger te pasaba un poco de la mano de Carolco con Mario Casar, ¿no? Decías, bueno, aparece mucho este nombre, porque él es, junto con Andrew B. Bagnia, los creadores de Carolco, que la crean en 1976, y que hace una política que era interesante, pero que era arriesgada. Es decir, ¿cómo vamos a financiar nosotros las películas? Vamos a vender por anticipado lo que son los derechos de distribución, que casi siempre trabajaban con TriStar y con Columbia. Y si uno va a las películas que voy a citar ahora un poco, verá eso, verá que aparece Mario Casar, que aparece Carolco, que aparece TriStar y Columbia, porque digamos que estaban muy en común en distintos productos. Y digo que es una maniobra arriesgada porque a ti te dan el dinero para hacer la película y luego parte de esos derechos de distribución se lo quedan estas compañías. Si es un éxito, todos contentos, pero si es un fracaso, te encuentras con un problema. Y durante los 80 les funciona bastante bien. Tienen éxitos notables. Tú has citado, por ejemplo, Rambo, pero tienes también Desafío Total, tienes la segunda de Terminator, tienes Instinto Básico, y eso les va dando cierto músculo, pero tienen un problema muy gordo en la década de los 90 precisamente. Y antes has citado Rambo. Precisamente con Rambo 3 empiezan un poquito sus problemas, porque ahí se pasan de frenada, le pagan 16 millones a Stallone por una película que luego no recauda lo que ellos quieren, más allá de que pueda considerarse o no un éxito o un fracaso de taquilla. Y luego tienen sobre todo muchos problemas que luego veremos, hay aquí una huella en la propia película de Danko con The Doors, una película que les genera bastantes problemas porque recauda muy poco. De hecho, consiguen enjugar en parte todo el problema que tienen con The Doors cuando hacen Soldado Universal y Stargate, que les dan buenos réditos, pero luego llega, te acordarás de ella, la para algunos infravaloradora, para otros infame, Isla de las Cabezas Cortadas, que ya con eso realmente se pegan el castañazo y entran en quiebra. Una pena, porque ese proyecto salió, que no sé si tú recordarás, en detrimento de otro. Tenían dos proyectos, al final apostaron por la Isla de las Cabezas Cortadas y dejaron colgado un proyecto sobre las cruzadas dirigido por Paul Verhoeven y protagonizado por Arnold Schwarzenegger, que dice, es una cosa muy loca, pero si hubiese hecho esta película en lugar de la Isla de las Cabezas Cortadas, pues quizás, quién lo sabe, esto es un what if, todavía tendríamos a Carolco por ahí funcionando. Schwarzenegger como cruzado medieval. Como templario. Como templario. Pues me está costando un kilo verlo, ¿eh? Sí, bueno. Pero bueno, mira lo que son las cosas. Bueno, esto es como todo. Había muchas productoras que tenían una era así como muy... Además, el logotipo de Carolco, yo cada vez que lo veía era, bueno, esta peli me tiene que molar. Y si ahora, ya que estoy aquí justo delante del listado de pelis que sacan en esos más o menos 20 añitos, dice, jo, macho, es que más o menos todo está bien, o sea, es digno de verse, ¿no? Sacaron algunas cosillas así de un poco de segunda división, pero que no acaban de estar del todo mal. Francamente, es una pena que luego se peguen estos leñazos. También es verdad que La Isla de las Cabezas Cortadas era tratar de recuperar el tema de los piratas en un momento donde nadie lo reclamaba y demás, pues era un momento, o sea, se adelantaron quizá excesivamente a su tiempo y la peli pues tampoco que sea muy allá, pero tampoco la recuerdo mala. Lo que pasa es que sí es cierto que en esos momentos pues no era lo que la gente reclamaba y tal, y era una peli que tenía una factura técnica de narices, o sea, ahí se gastaron, me imagino que ya todo lo que tenían, y era, si esto funciona seguimos y si no pues nos estrellamos, pues no funcionó, pues se estrellaron, ya está. Sí, este año tampoco les fue mal con esta producción, al final se gastan 29 millones en lo que es producir Danko Calor Rojo y al final solo en Estados Unidos y Canadá recaudan 35 millones. Es uno de los éxitos un poquito de ese año. Para Schwarzenegger un buen año, porque ese mismo año tiene la de Los Gemelos Golpean Dos Veces, con la que hace mejores números incluso que con esta. Y por lo demás, el año pues es un año, pues si vas a repasar los títulos, pues tienes películas que son, pues digamos, muy famosas y que tuvieron mucho éxito, incluso que puedes considerar buenas en muchos géneros, y está abigarrado ese año, ¿no? Y muchos de ellos ya han pasado por Lode, ¿no? Ahí, por ejemplo, ese mismo año, en lo que es anime, tienes La Tumba de las Luciérnagas y Mi Vecino Totoro, que ya contamos que se hace la producción a la vez, o tienes, por ejemplo, Akira, ¿no? En fantasía tienes Willow. En lo que es acción tienes, fíjate, La Jungla de Cristal, Rambo 3 y, no sé si a ti te gusta, pero tiene muchos seguidores con Contacto Sangriento. En terror también es un buen año. Tienes la de Pesadilla en Elm Street 4, Poltergeist 3, Muñeco Diabólico. Lo de buen año lo digo entre comillas, ¿eh? Y comedias tienes de distintos tipos. Tienes desde Big hasta Un pez llamado Wanda, que a mí me gusta bastante, o Quién engañó a Roger Rabbit. Y si ya te vas a películas, digamos, un poquito más seria, tienes la impresionante Ar de Mississippi, tienes La insoportable levedad del ser, tienes Cinema Paradiso, tienes Beer, tienes Rayman. Como ves, está ya apuntando más a lo que va a ser la década de los 90 que la de los 80. Y por aquí teníamos, tanto en los guiones como en la dirección, a un señor como es Walter Hill, que ha hecho un poquito de todo. Y no todo lo que ha hecho ha sido bueno, ni todo lo que ha hecho ha estado... Además es que yo veo que ha tenido un poquito de todo, pero ya solamente por The Warriors y Límite 48 horas, la primera, sí. La segunda la hizo él, pero ya no es lo mismo. Solamente por esas dos pelis y por esta, a mí ya me tiene ganado. Sí, a mí hay otras películas suyas que me gustan mucho. A mí La presa me gusta muchísimo. Yo recuerdo que cuando la vi, pues con 13, 14 años, me quedé muy impactado, ¿no? Con esos soldados de la Guardia Nacional ahí siendo perseguidos por los pantanos. O, por ejemplo, una película que yo he hablado alguna vez, yo creo que fue con Albert, de incluso traerla a Lode, que es una película muy, muy, muy curiosa, un musical para mí muy loco, como es Calles de Fuego. Y que luego tiene, para los amantes de la música blues y de la guitarra, tiene Cruce de Caminos, que me parece también una película apreciable. Es un director a mí que me gusta, tiene visión. De hecho, en esa propia película, en Danco, ya lo iremos viendo, tiene momentos de cine bien compuestos, ¿no? O sea, tiene paneos de cámara, tiene colocación de los personajes. Tiene cosas que, bueno, como cineasta no es, desde luego, mal cineasta, ¿no? Tiene oficio y tiene pulso. Sí que tiende un poco a tener obsesiones, ¿no? Y las body movies es un poco su obsesión, y parece ser que los autobuses también. Tiene fijación con los autobuses, y aquí tenemos en Danco ración extra de autobuses que hasta se persiguen y tienen duelos y chocan con trenes, todo muy loco. Además, este señor dirigió aquella película de Jerónimo con Wes Studi y Robert Duvall, que a nuestro compi Ricardo le gusta bastante, así que tiene un poquito de todo, pero también es verdad que tiene algunas cosillas que te tienen que dar igual, porque con toda la tontería ha tocado varios géneros y ha hecho un poquito de todo. Walter Hill, sí. No sé si quieres comentarnos más cositas sobre el tema de la producción y cómo este señor se mete en todo esto. Sí, de todas formas, cuando has dicho Walter Hill, en el guión, porque la historia es suya, él hace el guión, pero cuenta con la ayuda de dos guionistas que son bastante apreciables, por lo menos a mí, dos guionistas que han hecho cosas que me interesan, ¿no? Cuenta con Harry Kleiner, que este es un todoterreno del mundo de la escritura de guiones y que tiene películas en los 60-70 bastante potentes, como Viaje alucinante, como Bullet o como Las 24 horas de Le Mans, en cuanto a acción bien, bien llevada y con persecuciones de coches y demás. Y el otro con el que cuenta es con Troy Kennedy Martin, que este, por ejemplo, es el que hizo el guión de Italian Job, que a mí me encanta, o de una película que algún día traeremos, bueno, que yo en algún otro sitio ya he traído, pero que me gustaría traer a Lode, como son Los violentos de Kelly, que es una película que me encantan. Como ves, dos guionistas de películas con bastante acción, y esta película al final, sobre todo, prima la acción, y creo que en general bastante bien llevada. A eso hay que sumarle que para la fotografía cuenta con Leonetti, que es alguien que venía del mundo de la televisión y que encontró en lo que es el cine de acción un poco su nicho, ¿no? Este filmó películas como Comando o como Action Jackson, incluso películas como Jumping Jack Flag o en los mismos 80, La mujer explosiva, que en su momento era divertida y que supongo que ahora llevarían también los nuevos Torquemadas a la hoguera. Sí, del proyecto que nos cuentas. Bueno, el proyecto es un poquito que Walter Hill tenía compromiso con Carolco para hacer algunas películas. Él tenía muchas ganas de trabajar con Arnold Schwarzenegger. De él decía que era un actor que la gente no valoraba correctamente. Él decía que la gente pensaba que triunfaba un poquito porque era un actor musculoso en películas de acción. Y él decía, y yo creo que tiene un poquito de razón, que la razón también por la que triunfaba es que, aunque no lo parezca, es un actor interesante en el sentido de que con su rostro, con su sonrisa, con sus ojos, transmitía mucho. Y él lo veía así y decía, quiero hacer una película con Arnold Schwarzenegger, pero tengo un problema. Y el problema que tengo es que tiene un acento muy, muy, muy marcado, ¿no? Que aún en estas fechas no se le entendía bien su inglés, ¿no? Y que ese acento despistaba mucho. Y dice, bueno, pues para hacer de americano no me termina de encajar. Si lo pongo, por ejemplo, como ruso, pues el acento que tiene marcadamente austriaco, pues puede colar como ruso. Y solo tenían una duda, y era, ¿podrá aceptar el público estadounidense que el héroe de esta película sea un policía soviético? ¿Lo podrá aceptar sin complejos? Él dice que apostaron porque iba a ser así y se encontraron con que efectivamente el público lo aceptó bien, y de ahí que eso fuese un éxito, ¿no? ¿Y qué te parece a ti? O sea, claro, él tiene un acento más germánico, es austriaco, pues no es el acento ruso, aunque durante muchísimo tiempo aquí se ha confundido y a la hora de doblar siempre se ponen los mismos acentos tanto a rusos como a alemanes. Sí. Es curioso, pero sí, no hablan igual. Yo tengo aquí en el barrio un montón de rusos, sí, y no hablan claramente como alemanes, pero para nada, vamos. Sí, sí, sí. De hecho, se hace un chiste con lo que sería el nombre ruso Danko y el Danka, gracias en alemán. A ver, el público, no me voy a meter con la cultura media del norteamericano, pero el americano para los acentos, o sea, no distingue a un español europeo de un mexicano, ni a un francés de un belga, ni, bueno, es que le da igual. O sea, la cuestión es acento marcado, ruso o alemán, y les da igual. Entonces, si te dicen ruso y tiene un marcado acento y además fuerte, pues me cuela como acento ruso. Y luego sí que es cierto que Arnold Schwarzenegger hace un esfuerzo por aprender ruso y hablar ruso. Evidentemente, supongo que si un ruso escucha esta película, dirá qué mal pronuncia el ruso Schwarzenegger, pero lo cierto es que él está 3 meses ensayando todas sus frases y aprendiéndoselas fonéticamente. Y de hecho, la película, en alguna de las versiones traducida y doblada no, pero en la versión, por ejemplo, original, se pega muchísimo tiempo en el que no se oye nada más que ruso, sobre todo al comienzo, y en ese sentido pues sí que es un poco más coherente. Si tú escuchas algo que suena a ruso con un marcado acento y lees el subtítulo, pues desde luego al público americano de la época le coló perfectamente. Tú dices además que esta película es más burra en los diálogos de lo que nos ha llegado aquí. Mucho más burra. Bueno, luego, sí, luego nos cuentas algunas diferencias, porque yo empecé a verla en versión original, tampoco lo aprecié mucho este tema, pero no la acabé de ver, y digamos que ya para terminar de verla y hacer mis anotaciones, es verdad que ya me la puse doblada. No entiendo muy bien por qué, no sé por qué lo he hecho. No lo sé, curso, o sea, no. Entonces, luego nos cuentas qué diferencias son esas, porque yo tampoco he apreciado mucho. A lo mejor es que no he visto tanta película en versión original. Sí es cierto que, bueno, según parece, ¿cómo es que esta película tiene diferentes versiones? Tampoco es tan, sí, ni es tan sangrienta ni nada, o sea, ¿por qué tenemos versiones censuradas? Entiendo que son. Sí, bueno, hay con esta película hay dos problemas. El primer problema fue un problema de metraje, ¿no? Cuando llegaron a la versión final, tampoco es una película que dure muchísimo, ¿no? Es 1:44, pero la querían más corta, porque en principio era algo más de 2 horas, entonces le quitaron más de 20 minutos, y en esa versión final recortaron muchas cosas. en general los cortes realmente no los notas porque eligen escenas en las que ya se cuenta parte de lo que dejas de ver porque se queda en la sala de montaje, y quizás lo único que al final llama un poquito la atención es el final en el hotel, que parece todo como un poquito apresurado, ¿no? Como que de repente empiezan los tiros y la persecución, ahí era un poquito más largo. También se quita una escena en la que Kat le dice a la policía dónde puede hacerle una trampa a Víctor, y luego se ve que Víctor no aparece porque ha engañado a Kat, ¿no? Y que ese será el detonante de que luego acabe con ella, pero evidentemente eso tampoco iba a nada, se quita y con la película te digamos que no sufres ninguna falta de información gorda, es decir, no te faltan personajes, no te faltan cabos, puede que alguna cosa esté explicada más ligeramente, pero se sigue. Y respecto a la censura, se censuran sobre todo desnudos femeninos, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando se hicieron algunas versiones para el mercado británico y cuando se hizo alguna copia para televisión, se quitaron escenas. Yo no sé si recuerdas, pero al principio hay una escena en una especie como de sauna gimnasio y ahí aparecen, porque es un lugar mixto, hombres y mujeres. Bueno, hay versiones en las que tú no ves mujeres en ningún momento. Hay versiones en las que ves un par de mujeres por ahí deambulando. Y luego hay otra versión en la que ves todos los cortes. Y en uno de los cortes, porque hay al menos que yo recuerde, tres insertos de estas mujeres en la sauna, en una a una se le ven los pechos, a otra se le ve el trasero y a otra que está de perfil, pues le ves los pechos y si te fijas, pues como dice nuestro amigo Méndez, el parrus, o como dicen algunos en otro podcast, el alambre, ¿no? Y eso evidentemente en algunos países y para pases por televisión no se considera recomendable. Y otra escenita donde se ve también desnudo, que es en la escena del hotel con la prostituta, que ahí se ve cacho, y ahí también para los pases por televisión y para algunas ediciones de vídeo se eliminaron esas escenas. Es poquito, pero bueno. De todos modos, yo no sé si aquí, yo creo que tengo la versión comercial, la versión del Blu-ray que hay por ahí, y se ve todo, o sea, todo esto que tú estás diciendo se puede ver perfectamente, así que bueno, y tampoco es tan grave, quiero decir, es una película violenta, pues oye, pues ponle una R, ¿no? Que esto no lo vas a ver con los niños tampoco, pues qué más da sí. Que se vea algo más de eso, no, es que hay cosas que son, ¿sabes, son que, incomprensibles? ¿Sabes qué pasa? Que, y aquí entra un poco también el mundo del pirateo, es decir, bueno, cuando se pasa por las cadenas de televisión en los Estados Unidos, ahí hay una serie de estándares, una serie de normas, y dice, pues esto se corta, que me parece también mutilar una obra así por mutilarla, es decir, bueno, o pues pásala en otro canal, o haz un aviso, haz lo que sea, pero bueno, es como se funciona. Entonces, algunas veces estas versiones cortadas son las que compran otras televisores en otros países y cuando la echan pues tampoco tienes esa escena porque la han cortado en la emisión de Estados Unidos. Y luego como hay gente que vuelca las versiones piratas de las películas de pases que se han hecho en televisión, pues igual es un pase. Entonces, salvo que tengas una versión comercial como puede ser un DVD o un Blu-ray, te puedes encontrar con que según que en qué cadena de televisión la veas y de dónde provenga esa copia, te falte una, dos, tres, ninguna escena, porque no todo el mundo recorta todo. Es una cosa un poco delirante, pero es así. Bueno, pues seguimos con cositas así de la producción. Sí, bueno, la producción, que por lo demás es una producción bastante sencilla en el sentido de que tiene básicamente dos localizaciones así, bueno, tres potentes, evidentemente una en Estados Unidos, todo lo que es reproducir la ciudad de Chicago, luego hay rodaje en Austria para todo lo que son las escenas en la nieve en el exterior de esa sauna gimnasio que hemos comentado antes, y para todo lo que es Rusia básicamente se rueda en Budapest. Sí que es cierto, y es un poco algo por lo que es conocida esta película, es que es la primera película occidental a la que se le da permiso para rodar en la Plaza Roja, para rodar además muy poquito, ¿no? Entonces, cuando sí vemos la Plaza Roja, eso evidentemente es Moscú. Cuando vemos a esa guardia desfilar, pues es la guardia de la Plaza Roja. Y cuando vemos al final de la película Arnold Schwarzenegger saludar a cámara en la Plaza Roja, pues él está en la Plaza Roja. Sí que es cierto que en algunas fuentes he encontrado que este permiso que les dieron fue muy restringido, que el grupo de rodaje que estuvo fue muy, muy, muy, muy escaso y que el tiempo de rodaje que les dieron fue muy poco, y de hecho eso es sólido con lo que ves en pantalla, que realmente ves insertos muy, muy, muy cortos y muy reducidos de lo que es la Plaza Roja. Pero también he leído que se pasaron un poco el permiso por el forro y que hicieron lo que es cine de guerrilla. Esto yo no lo he conseguido acreditar, así que no sé si será cierto y tiendo a pensar que no. ¿Por qué? Porque hacer cine de guerrilla, que para el que no lo sepa, es rodar sin permiso, y que ha hecho mucha gente, ¿no? Por ejemplo, lo hizo Garci en Estados Unidos a cuenta del crack. Pidió permiso para rodar en las calles, no le dejaron, entonces sacó la cámara rápidamente, filmó a Alfredo Landa por las calles, cuatro o cinco tomas simplemente para tener los exteriores en Estados Unidos, y si nadie me ve, pues no pasa nada, y si alguien me ve y me multa, pues mala suerte. Ya te digo que he encontrado una fuente en la que dice que hicieron también un poquito cine de guerrilla, pero a mí me cuesta esto creerlo, porque aparte de que no lo he podido corroborar con ninguna otra fuente, hay sitios donde te la puedes jugar y hay sitios donde no te la puedes jugar, ¿no? Entonces, jugártela en la Plaza Roja en un régimen comunista, que aunque le quedaba un año para la caída del muro, pues todavía te buscabas un problema, pues no es cuestión, vamos, yo por lo menos no me la jugaría, y menos con Schwarzenegger vestido de militar. Luego te preguntaré si al respecto de esta policía rusa, a ver si me puedes sacar de ciertas dudas. De todos modos, estamos hablando de un momento donde todo lo ruso uh-huh. está muy de moda. Había un montón de pelis donde se explotaba eso de lo ruso y tal, y como que, bueno, molaba, ¿no? Meterlos en las películas porque, bueno, ya empezaban a ser amiguetes. Sí, bueno, empezaba, ya te digo, estamos a un año de la caída del muro de Berlín. Ya el cine dentro de poco empezaría a pensar en otros enemigos. Fíjate, es curioso, ahora ya podríamos volver un poquito a rusos y chinos, ¿no? Que vuelven a ser otra vez enemigos geoestratégicos, pero sí, se veía lo ruso con más exotismo, sobre todo porque ya había habido bastante aperturismo. Quiero decir, la Glasnost ya llevaba unos cuantos años en marcha, Gorbachev la sacaba un poco como podía, y lo ruso estaba en primera línea, ¿no? Y se veían muchos movimientos contestatarios detrás del telón, y sobre todo en Alemania. Bueno, del resto del equipo, quizá Matthew F. Leonetti, director de fotografía, y bueno, la banda sonora de James Horner, que es 100% ochentera, me recuerda un montón sí. a la de Comando, eso tiene... Bueno, es casi que tiene igual. Un tema directamente de Comando y todo. ¿Sí? cuenta. Sí, bueno, es un trabajo de James Horner que yo creo que es súper ochentero, ¿no? Lo que le dice un poquito Walter Hill a James Horner es: quiero una música que es como si estuvieses en los Juegos Olímpicos y acabes de ganar la medalla olímpica y medalla de oro, y que sea todo como muy heroico. Y yo creo que lo que hizo James Horner es lo que le dio la gana, que básicamente es hacer una especie de mezcla de Límite 48 horas y de Comando, y de hecho se parece mucho lo que termina haciendo a los dos. Y ya te digo, incluso hay algún corte de Comando que está colocado tal cual en la película. No me parece de lo mejor que ha hecho James Horner, y de hecho, si tú te acuerdas, la película está muy marcada por el tema de inicio de la película, que es el mismo que escuchas al final, porque al final la película es bastante cíclica y empieza y termina parecido, ¿no? En Rusia, y con esa música que nos suena muy rusa, porque hay un estándar dentro del cine. Quiero decir, si tú quieres hacer algo ruso, sobre todo de estas épocas, ¿qué haces? Haces música que suene muy militar, con muchos golpes de platillo, con muchos timbales, y metes coros, porque todo el mundo está acostumbrado a que esos coros del ejército rojo que se hicieron tan famosos estén asociados con la música rusa. Entonces, si ves películas como, por ejemplo, El Santo, cuando está en Rusia, o ves Misión Imposible, cuando ves Protocolo Fantasma, o ves La Caza del Octubre Rojo, cada vez que se quiere hacer mención a esa Rusia, es música de corte militar y coros. Y lo que hace James Horner, y por eso es un poco esto triste, es coge lo que es la obra de Sergei Prokofiev, Cantata para el 20 aniversario de la Revolución de Octubre, el Opus 71, Los Filósofos, la regla, la varía, y él mismo conduce a la orquesta y hace su propia versión, con un ritmo un poco más rápido, un poco más acelerado, pero perfectamente reconocible. Si alguien se pone este tema, sobre todo con los coros cantando philosophy, philosopher, philosopher, pues verá que es casi igual. Y en ese sentido, que lo más potente que tiene la banda sonora y que se ve tanto al principio como al final sea una adaptación de alguien tan grande como Prokofiev, pues deja el resto de lo que son las composiciones un poquito en segundo lugar. Unas composiciones en las que, ya digo, por un lado tiene algún tema de comando metido tal cual, pero tal cual, calcado, sin ninguna variación. Luego tiene alguna música con alguna pieza muy, muy, muy, muy curiosa, desde luego todo con toque muy ochentero, ¿no? Escuchas guitarra eléctrica, escuchas bajo ochentero, pero por ejemplo, en el tema que hay de en la cárcel, a propósito de este líder de los cabezas rapadas que le llama aquí, escuchas por ejemplo un saxofón haciendo una colección de chillidos y de quejidos que en ocasiones parecen incluso gatos maullando, que si lo escuchas fuera de la película, la verdad es que es muy, muy extraño de escuchar, ¿no? Es casi casi atonal y no tiene mucho ritmo, ¿no? Y luego por otro lado pues tiene cosas curiosas que se acercan un poquito, fíjate, a Alien el Regreso, ¿no? Hay algún tema que como fondo tiene ese sonido de Alien el Regreso que hizo este autor para todo lo que es esa parte del espacio en la que tiene que transmitir soledad, frío, soledad, y todo eso, ese mismo, digamos, fondo lo utiliza para algunos temas aquí, ¿no? Y luego, pues evidentemente, mucha cosa sintetizada. Y luego sí que es curioso, mete también mucha flauta, que en algunos casos es con notas muy prolongadas, que suena un poco a shakuhachi japonés. Y más allá de esto, hay, pero que las dejaré para cuando aparezca en la película, la inclusión de tres temas, que sería lo que es el soundtrack, que cada uno tiene una curiosidad y que le vienen bastante bien a la película, y que de hecho se pueden perder si uno no conoce estos temas, o si no, en el caso de uno de ellos, conoce la traducción, porque vienen bien a la película y aporten algo de información. Bueno, pues si quieren nos vamos metiendo ya directamente con el reparto. Vamos a acabar bien rapidito, porque lo cierto es que aquí la película está puesta al servicio de dos actores muy, muy diferentes, el graciosillo y el otro que va a hacer gracia con su seriedad y su sobriedad, que no deja de ser otra forma de meter humor. Arnold Schwarzenegger, por supuesto, y su contrapartida, ahora hablamos sobre él, pero vamos a centrarnos en Arnold, porque la peli, si tú la ves, es una peli, la ves por Arnold Schwarzenegger, no por el otro. ¿De acuerdo? Un Arnold Schwarzenegger que venía de, bueno, de hacer Comando Ejecutor, Perseguido, Depredador. De hecho, es justo la que viene después de Depredador. Y en el mismo año, tú ya lo has dicho, Los Gemelos Golpean dos veces, con lo cual estamos hablando de que, en fin, estaba Schwarzenegger en la cresta, en la crestísima. Y aquí le veo casi con las mismas expresiones que en Terminator 2. Sí, de hecho hay un par de... Hay sobre todo una imagen que es cuando entra en la sauna, que hace un paneo la cámara de abajo hacia arriba, y dices, podía ser perfectamente Terminator, pero tal cual, ¿no? Uh-huh. Si tú te fijas, está dentro de que no la había hecho todavía, la segunda, por lo menos, ¿no? Sí, pero bueno, es decir, esa forma de hacerlo es calcada, ¿no? Y si tú te fijas, está algo menos definido, porque una de las cosas que le pidió el director Walter Hill fue que perdiese algo de peso, que estuviese más, y sobre todo se le nota de cara. Si tú te fijas, de cara está mucho más chupado, ¿no? Y eso es porque decía, bueno, no necesitamos tampoco un tío súper musculado, ¿no? Al final es alguien de la milicia rusa y, bueno, pues que esté musculado y que sea fuerte, bien, pero tampoco necesito. Y lo ves que en esta película tampoco hacen ningún alarde de fuerza más allá de la pelea del principio, pero que creo que casi es una concesión al público habitual de Arnold Schwarzenegger, pero luego funciona como policía, más que nada, ¿no? Pues presionar un poco, indagar otro poco, amenazar mucho y ser expeditivo, ¿no? Un Arnold Schwarzenegger que tenía ya 40 años, que curiosamente cumple años el mismo día que Lawrence Fishburne, aunque con una diferencia de 14 años. Ya he dicho antes que estuvo 3 meses preparando el papel y aprendiendo ruso para ello. Y por lo demás, yo creo que estaría bastante despistado, porque una de las cosas que cuenta, y además él cuando lo cuenta sonríe como diciendo yo no lo entendí, a ver si lo entendéis vosotros, yo desde luego no lo entiendo, es que una de las cosas que le dijo Walter Hill para preparar el papel es que se fijase en Ninotska. ¿De verdad? ¿Para qué? O sea, no lo entiendo. No veo la relación que pueda tener la interpretación de Greta Garbo en Ninotska con lo que podía hacer aquí de Danko. Que por otro lado, si tú te fijas, tiene un peinado exactamente igual que el de Iván Drago, y que se llame Iván Danko, pues a mí por lo menos hasta me parece curioso, sí. Ahora que lo dices, pues no me había caído yo. Hombre, es que Iván obviamente debe ser un nombre súper ruso, habrá un montón de ellos, pero si se pone de moda, pues ya está, pues todos son Iván. Es así, de todos modos, hombre, Schwarzenegger está muy en su línea, Schwarzenegger 100%, está a tope. Y no sé, claro, aquí le ponen como comparsa a Jim Belushi, que yo no sé qué opinión tienes tú de él. A mí es que este tío me ha caído gordo toda la vida. Hay algunos actores que no me han hecho nada, sí, que tampoco sí. Les he visto ningún rol que digas, me han caído gordo por esto, o han dicho esto, no sé, sencillamente yo les veía y me caían mal. Pero me pasa con este, me pasa con Sean Penn, otro tío que no tengo motivos para, pero no puedo con él, o sea, me provoca rechazo. Yo con Sean Penn no puedo, por ejemplo, tampoco, y le reconozco buen actor y todo lo que tú quieras, pero joder, me cuesta una barbaridad. Y esta posiblemente sea la única peli en la que a Belushi le tolero, porque creo que su personaje sí es gracioso, está bien escrito, y me parece que pues él da el pego en lo gracioso, pero poco más. Yo tengo problemas con esos dos mismos actores que comentas. En el caso de Belushi, viene del Saturday Night Live, por lo tanto es de esa jornada de cómicos que se baquetearon en ese programa, ya todo el mundo lo sabe, hermano de John Belushi, que acabó fatal el pobre por drogas y por muchas cosas, uno de los Blues Brothers, también para el que se acuerde de la película de Spielberg 1941, aquel capitán Will Bill Kelso absolutamente sobrepasado, y él venía de, y este Belushi venía de un éxito como es El Rector, una película que yo sí que le aguanto, que la veo, que me parece también evidentemente muy marcada en su época, pero que tiene un pase que luego se haría famoso sobre todo por el superagente K9, ¿no? Aquí, al contrario de lo que pasó con Arnold Schwarzenegger, lo que le pidió Walter Hill es que engordase un poco para que fuese el típico policía de Chicago pasado de peso, que de hecho la policía de Chicago ha tenido durante muchos años problema con el peso de los agentes. De hecho, hubo una temporada, y esto hice poco, de la policía de Chicago, en la que los agentes recibían una gratificación mensual si se mantenían dentro de normopeso. Que el ayuntamiento se gastaba poco, porque todo, había pocos que lo conseguían. Esto evidentemente ahora ha cambiado bastante, Y hubo un momento en que había gran preocupación en Chicago porque más del 85% de las detenciones se producían por persecuciones en coche y no se producía casi ninguna por correr detrás de los ladrones, que en cuanto salían corriendo sabían que la policía de Chicago no los iba a alcanzar, ¿no? Había algunos delincuentes que sí. Se sentaban encima de un donut y se le quedaba pegado al culo, corrían los policías que perdían, vamos, la velocidad de la luz, ¿eh? Sí, bueno, el famoso la famosa expresión tragadores de donut no se la ganó la policía así porque sí, ¿no? O sea, quiero decir, y eso que vemos muchas películas de que llegaban a la comisaría con las bandejas de donut muchas veces entregadas gratuitamente por los pasteleros de la zona, pues es así durante bastante tiempo. De hecho, Belushi estuvo durante 2 semanas en una comisaría del distrito de Chicago viendo un poco cómo funcionaban, cuál era el comportamiento de los agentes, cuál era su vocabulario, que espero que no sea el que tiene en la película, porque si ahora alguien me dice todo lo que suelta por su boca John Belushi y todas sus malas artes de policía, porque este es un policía que lo mismo te coloca droga, que miente sobre lo que te ha pasado, es lo que ocurre, pues da bastante miedo la policía de Chicago. Belushi y Schwarzenegger, papeles principales, y luego ya el resto, pues los cito así de carrerilla. Tenemos a Ed Ross, haciendo de Víctor Rosta, el malo. Peter O'Boyle haciendo del comisario este. Muy curiosamente tenemos aquí a Larry Fishburne, porque todavía se llamaba Larry Fishburne. De hecho, estamos preparando ahora lo de, en fin, algunas otras pelis, una saga de películas, ya hablaremos de eso, y también sale por ahí él, con este nombre artístico que tenía entonces, Larry Fishburne, antes de que cambiara lo de Larry por Lawrence, ¿no? Pero tú lo ves y dices, sí. Bueno. Gina Gershon, que, bueno, es una chica de estas que yo siempre la recordaré por la peli de Lazos Ardientes, donde aquello se me quedó grabada ahí a fuego. Sí. Y yo ya del resto, pues poco más citaría. No sé sí. Que tú quieras citar algún actor por ahí más que te haga gracia, pero vamos, con esto no, si quieres luego, según salga, los vemos un poco. Lo que dices de Gina Gershon, a ver, ella cuando sale en esta película todavía no era, digamos, nadie en el mundo del cine. Llevaba 6 años un poquito probando cine en Hollywood y había hecho papeles muy cortos y siempre, y aquí como ves también ocurre, de bailarina, porque ella venía del mundo de la danza y de hecho baila súper súper bien, es una bailarina muy buena, ¿no? De hecho, cuando empieza a tener realmente renombre es en los años 90, porque en 2 años enlaza 2 películas en las que ella tiene una actuación muy destacada y con mucha carga erótica, ¿no? Una es Showgirl, que es en el 95, y la otra, la que has mencionado, ¿no? Lazos Ardientes, con esas escenas de relación lésbica bastante tórridas. Y ahí es cuando se convierte en un objeto de deseo de mucha parte del público femenino. Ella es curioso porque ella cuando hace declaraciones, ella cuenta una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, la comenté hace poco en redes, ella cuenta cómo ella estaba bastante acomplejada porque tiene un defecto en la boca, ¿no? Se le despega un poco, se le hace un gesto raro el labio, ¿no? Y ella cuando dio el paso al instituto estaba acojonada porque dice, ya verás, con el defecto este voy a ser el objeto de todas las bromas. Y lo que se encuentra es con todo lo contrario, se encuentra con que a todos los chicos de su instituto ese gesto que tiene en la boca les resulta absolutamente morboso y todos quieren algo con ella. Y dice ella desde esos días hasta ahora ha sido así, que su boca produce mucho morbo en el público masculino y que entonces lo que ella consideraba un defecto, pues ahora lo considera una bendición. Pues sí, yo la verdad es que también sería uno de esos chicos de su instituto. Y lo que dices de Larry Fishburne, ya lo habíamos visto con 17 añitos en Apocalipsis Now haciendo de limpio, lo comentamos cuando hablamos de la película, y la verdad es que era un actor que que tenía cosas interesantes, ¿no? Había hecho un papelito en Cotton Club, en el color púrpura, en jardines de piedra, que evidentemente luego sería muy famoso por Morfeo y que ahora lo podemos ver en películas, en otra saga, que supongo que es a la que te refieres, en la que está Larry Fishburne, que se ha comido a Larry Fishburne y a su hermano, ¿no? Porque está el tío tremendo. O sea, es una cosa, yo no sé, cada vez que lo veo tiene más peso. Bueno, yo te digo porque estamos grabando ahora... A ver, cuando acabamos la saga de pesadillas, de Pesadilla en Elm Street, él salía en la tercera, como era uno de los médicos así simpáticos del hospital donde están los chicos soñadores y guerreros, y ya sale como Larry Fishburne, ¿no? Que es una de estas cosas que te desconcierta. Yo no sé en qué momento pasa a ser Lawrence, no sé... Pues yo creo que, si no recuerdo mal, fue a mediados de los 90, aún le quedaban 6 o 7 añitos para hacer el cambio, sí. En haciendo de Morfeo ya tiene Lawrence Fishburne. Sí, no, y yo antes de eso ya la había visto en Horizonte Final en el 97 y ya tenía vamos, que no sé en qué punto, pero vamos, que en un instante hizo, oye, y lo de Larry, prefiero lo de Lawrence y queda mucho mejor las cosas como son. Bueno, sí. Pues vamos a hacer un pequeño parón en este momento y luego seguimos. Estamos en la pausa de nuestra videoteca LODE y es el momento de leer algunas de vuestras opiniones en redes sociales sobre Danco Calor Rojo. Dr. Watson dice, sé que es peor de lo que mi nostalgia y mi amor por haberme criado con el cine de los 80 me permite recordar, pero me da igual, viva la acción ochentera. Y ahí dejo la pregunta, ¿Danco o Tango y Cash? Pues yo digo Tango, dice él. Bueno, recordad que en La Órbita ya trajimos Tango y Cash en nuestras videotecas LODE, en el LODE 7x16, ¿vale? LODE 7x16, Tango y Cash andaban por ahí. Vamos con Prometeo, que dice, hija de su época y disfrutable si has nacido en los 80 o antes, no creo que soporte el visionado de gran parte de los jóvenes de hoy en día. Diego Oliver dice, una película molona de cuando Arnold empezaba a convertir en oro todo lo que tocaba, o todo en lo que aparecía. No es comando, ni perseguido, ni depredador, pero tiene cierto encanto. Raúl Moreno García, a mí me encanta. Una vuelta de tuerca a las body movies en un momento álgido en la carrera del Choache. Jim Belushi está correcto, en la que quizás es su mejor película. La cabeza, un grandísimo artesano como Walter Hill, cumple con una película de acción más que correcta. Dagon dice, la hostia en pandereta. Me encanta Jim Belushi en su faceta cómics y el Chuache está muy, muy Chuache rompehuesos. Una película muy ochentera de polis. Isaac dice, molonismo en vena, con miedo a verla con los niños por los diálogos de otra época. Y tanto. Kentin el Estudios dice, película muy buena por lo que muestra con un Chuache que hace lo que tiene que hacer. Siempre se me hizo un buen ruso. Una pena que no hiciera más de él. José Luis Sanz dice, los 80, el Chuache, el videoclub, mi juventud. No puedo juzgar estas pelis con cierta objetividad, deseando que llegue este LODE. Pablo Roquero Abril dice que es una de esas body movies que marcaron de alguna forma mi infancia. En mi opinión, como muchas otras que vinieron por esa época, le deben mucho a una fórmula que popularizó Límite 48 horas. Límite 48 horas, una peli que tenemos que traer aquí, llevamos tiempo queriendo traerla, bueno, algún día lo hacemos. Lord Wyber dice, la volví a ver en el confinamiento, la recordaba con cariño y me duró muy poco, 20 minutos nada más. Mala con ganas, ni el Chuache puede levantar esto. La escena del cocaínum es mítica, pero la inicial en la sauna es realmente rara, provocativa, incluso para el estándar de los 80. Seramabil dice, divertida sin más, el Chuache haciendo bien de ruso, cerraico y brutote. Lo mejor, la escena de la piedra. Francisco, si la pillo por la tele, me la veo. Juan Carlos Elejalde dice, sinceramente, de las peores pelis del tío Chuache. Javier Moñino, propaganda americana de la época en el ocaso de la Guerra Fría y sin embargo una película llena de momentos intensos e incluso divertidos. Funcionó muy bien en su día, pero no me atrevo a verla hoy por si se me estropea el recuerdo que tengo. Sergio Castañe dice, vista con los ojos de hoy, un poco cafre. La escena de la sauna, teóricamente muy de machos, acaba siendo de lo más gay que recuerdo en cine de acción. Y ya acabamos con Gus, que dice, tíos hipermusculados en sauna, cocainum, ley Miranda, no conozco a esa zorra, y una persecución con autobuses mítica. Uno de los ejemplos de por qué nos gustan las pelis de acción de los 80 que funcionan como un reloj, dirigida por Walter Hill con pulso y oficio. Hay bastantes más comentarios por aquí, pero bueno, vamos a seguir con el programa y ahora me pongo a leerlos yo todos aquí en este intervalo de tiempo. Gracias por participar. Esto es La Órbita de Endor, estamos con Red Heat, Danco Calor Rojo. Bueno, nos vamos a meter con la película y bueno, esta es una película que está tiene una dedicatoria y según parece esto es significativo. ¿Por qué lo es, Kurt? Sí, porque digamos que un poco el que hacía las coreografías de lucha y de los especialistas, que es un hombre dentro de la industria, era bastante conocido, como es Benny Dobbins, y que había estado en películas en las que además Arnold Schwarzenegger había estado presente, ¿no? Como perseguido y comando, también había estado en otras como Tron o Todo en un día. Murió durante el rodaje de la película de un ataque al corazón mientras coreografiaba algunas de las escenas prácticamente iniciales de la película, ¿no? Estaba coreografiando toda esa pelea en la nieve que se rodó en Austria, en la que interviene Arnold Schwarzenegger, y murió de un ataque al corazón, y eso, bueno, pues tuvo bastante impacto y se le dedicó la película. Oye, y una pregunta antes de que se me olvide, porque antes te he dicho que te la iba a hacer, te la hago ya. Una de las imágenes así quizá más iconográfica de esta película, aquí Schwarzenegger sale desde con camiseta hasta con un traje así azul, en fin, muy bien, así como ajustado y tal. Se le ve casi en pelota picada aquí al principio. Básicamente, cuando tú dices Danco Calor Rojo, lo estás viendo con ese uniforme de policía, entre comillas, o de la milicia soviética. Esto de la milicia, o como se diga esto, estos son, o sea, son policías a la manera en que lo entendemos nosotros, son medio militares. ¿Esto qué es? ¿Este tipo de cuerpo qué es? Es un poco peculiar, de hecho ha cambiado, si tú ahora vas a ver lo que es la policía no tiene nada que ver con esto, pero sobre todo mientras lo fue el régimen soviético y ya desde muy principios de la revolución, desde 1920 y tanto, se crea la milicia como digamos una estructura para algunas misiones o encomiendas diferentes a las del ejército, y dentro de esa estaba, digamos, actuar como policía, y seguían un poco la estructura del ejército en cuanto a uniformes y rangos, pero estaban un poco al margen del ejército y desde luego tenían otras funciones. En el caso concreto de lo que vemos aquí de Schwarzenegger, es la milicia dedicada a lo que es la persecución del crimen, porque aunque eso fuese un régimen comunista, seguía habiendo crimen y se ocupaban, por ejemplo, aquí lo vemos, de lo que era el tema de las drogas, que en los 80 pues estuvo presente tras el telón de acero, igual que en Occidente, pero en Rusia siempre se han producido crímenes como en todos los países. Entonces estos perseguían ladrones, perseguían violadores, perseguían asesinos, estafadores, pues un poco de todo. Entonces, básicamente hacían funciones de policía, pero uniformados y con las insignias del ejército. De hecho, en la película está casi bien reproducido. Tiene un error, pero por ejemplo los rangos y tal están bien reproducidos, porque el ejército, ya digo, la milicia copia los rangos e uniformes del ejército, pero estos a su vez van variando durante los años. Quiero decir, los ejércitos suelen sufrir reestructuraciones, cambian ligeramente las insignias, las divisas, a veces los rangos, porque hay reorganizaciones, y los que vemos en pantalla corresponden con los que estaban imperantes en ese momento, que venían desde 1968 aproximadamente. Entonces, en la película hay dos grados que se nombran. Se nombra a Danko como capitán y a su superior como coronel. Y si tú te vas a fijar en los en las divisas o rangos o que tienen en lo que es los hombros del uniforme, ahí lo ves y coinciden con los del ejército casi. En el caso de Schwarzenegger ves que es una tira plateada, o sea, de fondo plateado, con una pequeña línea roja en el centro, y que tiene cuatro estrellas, dos, una sobre otra, más cercanas al cuello, y bajo esta, otras dos estrellas, una a cada lado de la raya roja. Eso lo identifica con capitán. Si te fijas en el compañero Yuri, que va con él, que es el que matan, ves que también lleva esa insignia, que es la de rango de capitán. Y cuando ves al coronel, ves que también básicamente coincide, que es un fondo plateado con dos líneas rojas, y en este caso tiene tres estrellas, una más cercana, digamos, al cuello, que está entre las dos estrellas, y otras dos bajo esta, cada una de ellas sobre la línea roja. Eso coincidiría con las insignias de coronel del ejército, salvo por el hecho de que en ese momento el fondo ya no era plateado para los coroneles, sino dorado, pero está bien reproducido. Bueno, pues la película comienza en, obviamente, retrata ese periodo que era, estábamos ya con la perestroika, y la película arranca con una sauna pública, una sauna ahí unisex soviética. Yo no sé si esto existiría así, si sería, o nos están vendiendo aquí una moto que no queríamos comprar, pero bueno, el caso es que se ven ahí tías que están a lo suyo, montón de, además es muy curioso porque no eligen a ningún gordete que pase por allí, ni a ningún tirillas, son todos tiarrones ahí de gimnasio, todos musculados, pero enormes algunos, sí. Y por allí pues está, de hecho fíjate que el compañero de Schwarzenegger, el compañero de Van Danko, también anda por allí, que es un tío bien hecho y tal, pero destaca porque no está tan, es que no es tan exagerado como los demás. Aquí se han ido a algún gimnasio y han pillado a todos los culturistas que hubiera por ahí. Venga, el que tuviera media cara así de ser medio ruso, para allá que se iba. Y también está por aquí Van Danko, prácticamente con un taparrabos, se le ve, pues, le ve todo menos el rabo, básicamente. Aquí a Schwarzenegger lo enseña todo, macho. Y con una llave colgada de puerta antigua, como sea eso de la taquilla, yo no sé qué tipo de llave es esa. No sé si te has fijado, lleva colgando del calzón un pedazo de llave, pero de las antiguas, yo creo que mis abuelos tenían en el casón del pueblo una llave de esas, que vamos, que se revienta con un destornillador. Sí, una llave, pues eso, de la fortaleza de la soledad, casi, prácticamente. Sí. Además, están ahí haciendo pesas, y luego es muy raro porque le dicen, tú no perteneces a nuestro gremio, tú no eres trabajador de fundición. Y dices, pero a ver, ¿esto qué es? ¿Es una sauna mixta donde solo se admite a gente que trabaja en una fundición y donde se hace deporte y te metes en la sauna con mujeres? No sé, es un concepto rarísimo que yo... me negué hace tiempo a intentar descifrar, ¿no? Creo que es un invento tal, ¿no? O sea, vamos, tiene toda la pinta. El caso es que Iván Danko se acerca ahí a un grupillo de gente con muy mala pinta, y el jefecillo de ellos, pues, aparte de decirle esto que acabas de decirle tú, pues le pone una piedra incandescente de esta recién sacada, pues de una de estas pilas con las que calentan el agua, y le ponen la piedra ardiendo ahí en la mano, se la cierran, y el otro con la mano con la mano cerrada y con la piedra adentro, que eso es la peor idea que se le puede ocurrir a alguien que está a punto de recibir un fostial, pues le pega un meneo aquí al tipo que le hace volar por la ventana y sale al exterior. Sí, pero fíjate que luego la película tiene un detalle muy curioso, porque luego lo ves en las siguientes escenas, que son un poco posteriores, y se toman, digamos, el interés de vendarle la mano en plan, oye, se quemó, ¿no? Vamos a poner algo de coherencia en la película. Pero este que le da la piedra también está un poco como fuera de lugar, ¿no? Porque los ves a todos muy así, y de repente ves a este que tiene rasgos un poco más de la zona de Mongolia, de alguna de estas repúblicas que están próximas ahí, y que dices, lo veo más que como en una fundición o como un tío que va al gimnasio a mazarse, como el relevo del chino de la tienda donde se vendían los gremlins. Sí, es, en fin, es un poco raruno todo esto. Pero el caso es que, claro, a puñetazo saca al jefecillo este y a su matón, lo saca al exterior donde está ahí ya una nieve ahí tremenda. Así salen, bueno, caen todos ahí en pelotas y en la nieve pues salían ahí a puñetazos. Y claro, pues obviamente que te pegue un puñetazo Iván Danko, pues es algo para tomárselo muy en serio. Y lo único que él quiere pues es eso, o sea, que le digan dónde está Víctor Rosta. A partir de ahora yo le voy a llamar Víctor y ya está. Que parece que se ha convertido en uno de los nuevos narcos, así de Moscú. Y lo que quiere es que encontrarlo. Y claro, pues a base de que los masacre ahí a puñetazo limpio, pues se lo acaban diciendo. Que se vaya a un café que él frecuenta y ahí lo encontrará. Por cierto, el tipo que confiesa finalmente, este era el amigo este de Arnold, sí, que salía en Conan el Bárbaro y que, bueno, que ha salido un mogollón de pelis haciendo poca cosa, pero mostrando ahí su mega cuerpazo, porque este tío es un borrico también. Sí, ese es Ben Ole Torsen, era muy amigo de Arnold Schwarzenegger, no solo era amigo suyo y entrenaba con él, sino que hacía muchas veces de doble de cuerpo suyo para algunas escenas, y que prácticamente en casi todas, si no igual en todas las películas, no recuerdo si era en todas, pero sí en la gran mayoría de Schwarzenegger estaba él presente. De hecho, en Conan, si lo recuerdas, es el que llevaba el martillo aquel gigante, y se le diferencia un poquito de Schwarzenegger porque le pasa pues entre 7 y 10 centímetros. Aquí en la pelea se ve cómo es considerablemente más alto que Schwarzenegger e igual de maza, o sea que en una lucha real no sé por quién apostaría. Bueno, el caso es que como le ha dado esa pista, pues ya va ahí al café el bueno de Víctor, pero eso sí, ya con el resto del cuerpo de la milicia. Ya va con el uniforme de policía, este uniforme que incluye pues estos gorros de piel tan característicos de los rusos, y van a montar una buena redada, aunque el que va a dar la cara y parece que va él solo es Danko. Y en efecto ahí está Víctor con su gente. Y aquí pues las cosas funcionan de otra forma. En otras películas pues veríamos que le lee sus derechos y que tratan de negociar una especie de arresto, en plan, no os paséis de listos, pero Danko va allí, no media palabra, le vacilan en plan, ¿qué quieres? ¿Qué has venido aquí a buscar? Que nos dejes en paz, que no tienes pruebas. Y Danko pues vuelve a liarse allá a mamporro vivo. Las sutilezas no van con él, agarra uno de estos monstrescos de Víctor y la aplana la nariz y luego lo tira por ahí como si fuera un muñeco, y cuando ya se acerca por ahí que está el tío en el suelo ahí derrotado, pues parece que le va a romper la pierna en dos, que le va a hacer, se la va a arrancar de cuajo, se la va a retorcer y se va a quedar con ella de... Y en efecto lo hace, pero ojo, resulta que era una pierna ortopédica y dentro de la prótesis está la cocaína. Ahí tenéis vuestra prueba. Claro, la redada ya pues llega a su momento de mayor estallido, todos los hombres de Víctor empiezan ahí a corretear y a intentar huir, Víctor también, por supuesto, que es el que importa, a todos los demás los acaban atrapando, en mayor o menor medida, o sea, bueno, se registren bastante, pues hay que abatirles, obviamente, y el que atrapa a Víctor es el compañero que hemos visto que tiene Danko en esos momentos, que aunque le ha pillado por sorpresa y le tiene preso y le va a detener, Víctor hace uso de una de estas pistolas que se esconden en la manga y que aparecen así de repente, se la juega, le pega un tiro y gracias a eso logra escapar, y como que Danko se queda traspuesto porque le han matado al compañero y encima el malo ha escapado, el malo principal. Este es el inicio, con estas dos secuencias, la de la sauna y la del bar, que obviamente pues es 100% cine de Schwarzenegger, la peli además con ese rollo exótico de que es ruso y tal, pues... La verdad es que funciona muy bien y es un arranque estupendo con la secuencia de créditos por medio, ¿no? Con esa con esa fuente, ¿no?, para las letras, así que simula ser soviética, aunque obviamente no lo es, y con todos esos planos que son, como tú has dicho, de la Plaza Roja, pero que algunos son de otros lugares, y con un buen montaje te puede hacer creer que todo eso es Rusia, y te lo crees perfectamente, aunque Rusia, había bien poquito. Sí, fíjate que es como un doble inicio, ¿no? Casi como una película de James Bond, ¿no? Tienes esa primera escena en la nieve que a lo que va es a decirte lo puedes encontrar en el café, lo siguiente que vas a ver es el inicio de esa redada en el café, pero lo que te pone entonces es esa, digamos, esos créditos, ¿no? Con esas letras simulando en cierta forma caracteres cirílicos hasta cierto punto, en un rojo muy soviético, además con un montaje que la música es muy curioso porque se incluyen muchos puntos de concordancia, es decir, efectivamente está sonando, como he dicho antes, una versión de la cantata de Prokofiev, pero adaptada por el propio compositor, y si tú te fijas va enlazada con las imágenes. De hecho, por ejemplo, hay un momento en que tiene un triple acercamiento a la figura de Lenin y lo acompaña con tres golpes de platillos y bombos, y eso mismo lo hace cada vez que cambia, digamos, el plano. Es, pues la guardia, corto, pues bombo, platillos, la cara o la figura de Karl Marx, bombo, platillos, una pareja con la hoz y el martillo, bombo, platillo, te está diciendo todo esto es lo soviético, y hace dos pequeños insertos que yo creo que van encaminados a decirte, bueno, Danko no es alguien, digamos, totalmente fiel al régimen o un ruso que te pueda echar para atrás desde el punto de vista norteamericano, y es sutil con dos detallitos que además pueden pasar desapercibido, pero creo que están puestos con mucho interés y con mucho ingenio. Uno es que lo ves cuidando del periquito del que va a hablar luego, pero ¿qué hace? Coloca una página en portada del periódico oficial, que es el Pravda, en el fondo de la jaula del canario, donde van a caer todas las cagarrutas del canario, y es una forma de decirte, bueno, a este lo que es la política le importa bien poco, ¿no? No está con el régimen y no está con el Pravda. Para él el Pravda es donde se cagan sus canarios. Y luego, si tú recuerdas, hay una pequeña conversación que tiene con el compañero, que quizás hayamos perdido algo, pero se sigue entendiendo muy bien, que es cuando le dice, antes de que empiece la redada, antes te llamaban mandíbula de acero, que bueno, pues parece un mote pues potente, ¿no? Mandíbula de acero, oye, no me importa llevar ese mote. Y dice, pero ahora te llaman cabeza desnuda. Se lo dice así en la versión en inglés. Y cuando ve que el otro pone cara como de no me gusta, eso le dice, no te preocupes, yo también estoy circuncidado. Con eso que le está diciendo, que los dos, digamos que son creyentes, o lo fueron sus padres en la religión ortodoxa, que es una de las que propugna la circuncisión, por eso lo de cabeza desnuda, algo que tampoco, sin estar prohibida la religión, sí está considerada un poco como el opio del pueblo, y no estaba bien visto que oficiales o gente de la milicia perteneciese al culto ortodoxo, o por lo menos lo practicase. En ese sentido, da la sensación, no está explicado, como que esta intervención en la sauna ha permitido que los demás vean, sus compañeros, que está circuncidado, y han cambiado el mote, han dejado de tenerle, digamos, el respeto ese de mandíbula de acero, a ridiculizarle diciéndole cabeza desnuda. Entonces me parece esa inserción interesante, ¿no? Y luego aquí es donde hay alguna cosa que la película demuestra que visualmente, digamos, tiene cuidado, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, un momento en el que él y Yuri tienen una conversación y los coloca en mitad de un túnel, los graba desde el interior a contraluz, y bueno, ya vas viendo que hay cierto interés en, aunque sea una película de acción, hacer una película que visualmente esté bien hecha y aporte algo. Pasa igual también con la música, que a veces aporta más cosas. Si tú te acuerdas, cuando entra en este café ves a un pianista que está cantando, que tiene una voz muy característica, en ninguna de las versiones que he visto yo te traducen la letra. Es una canción que se canta en ruso, pero que es bastante conocida, ¿no? Es una canción que podríamos traducir como Venia el bandido, y que en la película la carta la canta Grigor Gatti. En Rusia la hizo famosa Vladimir Vysotsky, que fue coronel del Ejército Rojo, también poeta y compositor, y es un tema muy antiguo que tiene base jazzística, aunque no lo parezca, y que cuenta la historia de un bandido que además en lo que es la letra de la canción va contando todo lo que le pasa, cómo ha llegado a la delincuencia, y que termina con una frase que además se escucha durante se está escuchando el tema, que dice: ahora me congelo y soy alimento de los piojos, porque está en una prisión en Odessa, duermo desnudo en una litera apestosa, pero jamás cambiaré de profesión, ¿no? Lo que te está diciendo aquí, que estos en este ambiente son criminales convencidos de la criminalidad y que no van a dejar nunca de ser criminales. Bueno, pues ya hemos arrancado la película. Y como se enteran de que Víctor ha huido a los Estados Unidos, pues se va a organizar ahí una especie de acuerdo internacional para extraditar a Víctor en cuanto se le atrape en suelo americano, y que sea el propio Danko el que lo traiga de vuelta a Rusia. Y obviamente pues tenemos el rollo típico de muchas pelis en este plan del extranjero así más o menos exótico que llega a la gran ciudad, todo le parece extraño y nuevo, y en esta ocasión pues bueno, incluso un poco más incivilizado, ¿no?, que lo suyo, quizá incluso excesivamente libertino, un rollo pues yo que sé, que lo hemos visto esto por activa y por pasiva, desde Cocodrilo Dandía hasta un montón de cosas, ¿no? El contraste de alguien que tiene otro tipo de vida y que ve las cosas 100% estadounidenses de forma rara. Desde la televisión por cable hasta las que el gag del cine porno, ahora sí que lo comentamos, a mí me parece graciosísimo, hasta, bueno, pues típicas costumbres, ¿no?, del pueblo norteamericano, que a Danko pues le parecen raras y la mayor parte de las veces reprobables. Y encima, para colmo, pues en esta colaboración con este departamento de policía de Chicago, que es donde se ha detectado que está Víctor, encima le colocan al agente Ritschik, o sea, el personaje de Belushi, que es el típico pues agente deslenguado que hay por aquí, un poquito pasota, ligeramente corrupto, y que bueno, pues hace trampas y demás, y que bueno, pues que es así también un personaje digno de ser señalado con el dedo. Con lo cual, pues bueno, Danko llega allí, se instalará en el mismo hotel donde se alojó Víctor en su momento, en lugar de meterse en otro hotel diferente y que el departamento pues le pague todos los gastos, pues se va a quedar ahí. Y allí va a ser donde va a encontrar la llave de la taquilla, que no sabe lo que abre, y que va a ser un poco casi el MacGuffin, ¿no?, de esta película. Así que este es un poquito lo que viene a continuación. Vamos a ver un poco la presentación del escenario donde se va a desarrollar el resto de la película, y con su coprotagonista, que bueno, yo creo que es un personaje que te acaba cayendo bien probablemente más adelante, pero ahora me parece que es el típico listillo. Pero bueno, no sé tú qué lo opinas. A ver, tiene una transición que me parece muy bien hecha, porque notas el cambio rapidísimo, porque antes de pasar, digamos, a Estados Unidos, prácticamente de lo último que ves en Rusia es a Danko hablando con su coronel, y el coronel que le hace un resumen muy rápido, ¿no? Dice: Víctor ha huido al extranjero junto a dos miembros de su banda, le da los nombres, Baroda y Tatamovics. Y justo da los nombres, hay un corte y lo que ves es al Baroda y al Tatamovich metidos en un coche, y lo que ves, dices, claramente es Estados Unidos. Ves el anuncio de Levi's, ves las calles abigarradas y ves cómo tienen un primer contacto con un afroamericano, Abdul, que le dice que viene de parte de Abdul Elijah y de la hermandad, y que pueden hacer el trato. Si tú lo ves la versión doblada, no lo notas, pero si la ves en la versión inglesa o original en este caso, lo que ves es que este actor de color está prácticamente rapeando. O sea, lo que le dice, aparte que se lo dice a toda velocidad, va con rima y es casi un rapeo. Y de hecho, cuando termina, ves que lleva la cabeza rapada y que se pone la boina. Aquí directamente te está haciendo algunas cosas sutiles, es decir, bueno, no es baladí que se ponga la gorra, no es baladí que el que está encerrado y que es, que luego veremos se llame Abdul Elijah, porque todo está un poco relacionado con el movimiento afroamericano de unos años anteriores, ¿no? Elijah, por ejemplo, es el nombre que tenía Elijah Muhammad, bueno, el que se puso no era su real, que fue líder de las Naciones del Islam, a la que perteneció Malcolm X, que consideraba este movimiento muy pacifista, que luego optó por una línea de acción más dura, que de hecho inspiró a las Panteras Negras, que también llevaban estas gorras negras. Como ves, hay un poco en el ambiente eso metido. Y entonces pasas a la presentación de Ark, que me parece que es una presentación que dice poco de él, porque lo primero que le ves es con un deje machista que ahora sería inaceptable, ¿no? Están ahí de patrulla y lo único que habla es de lo grandes que tiene los pechos la prostituta que hay, y cuando todos le censuran el comportamiento en plan, joder, estamos aquí en una redada, en una acción policial, deja ya de hablar de los pechos de esa prostituta, él dice algo como, ¿qué pasa? Soy un hombre, tengo necesidades, con lo cual vas viendo que ya es un poquito cafre. Luego ves también que no se iba bien con este teniente. Ves también que Gallagher le tiene que ayudar cuando se enfrenta con este teniente, y cómo el teniente le dice, claro, estás a esto, o sea, a nada de perder tu trabajo. Que de ahí pasamos a la persecución de estos delincuentes, y aquí, por ejemplo, es lo que te decía antes, hay inserciones que son muy del momento. Hay un momento en el que al detenerlo, con eso de que es afroamericano y lleva la cabeza afeitada, le dices, me recuerdas a Marvin Hagler y por su culpa he perdido mucho dinero. Esta película, como digo, se rueda en el 87, y el 87 es el año en el que este boxeador que cita Marvin Hagler se enfrenta con Sugar Ray Leonard, que es uno de los boxeadores más famosos, para algunos el mejor luchador libra a libra que existe, que venía de 4 años de retiro a pelear con este en un peso que nunca había sido suyo, que es el peso medio, y dieron ganador en una decisión muy muy polémica a Sugar Ray Leonard. Y de esa decisión tan polémica, que de hecho fue a los puntos y sin unanimidad, mogollón de gente perdió dinero, y esto que está aquí metido pues es muy para el público norteamericano de esa época, pero eso seguro que hubo muchos espectadores que estuvieron en el cine y dijeron, sí, yo también he perdido dinero con este combate. Y aquí hay una de estas cambios de traducción que lo aligeran, que aparte de que en la película hay muchos que no me voy a referir, ¿no? Pues en vez de cabrón o hijo de puta, pues pone listillo o pone imbécil. Aquí, si tú recuerdas, cuando está esperando en el aeropuerto a que llegue, pasa una chica. Y Art le dice a la chica, ¿qué tal, cariño? Y en castellano le dice ella, vete a la mierda. Y él contesta, gracias, buena idea. Y parece un poco raro, dices, bueno, te manda a la mierda y le dices, gracias, buena idea. Si tú lo escuchas en inglés, le dice, ¿qué tal, guapa? Y le dice la otra, hazte una paja. Y dice el otro, gracias, buena idea. Sí, sí, sí, es la mejor manera de quitarse a este tío de encima, sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo que la película va así. De hecho, hay alguna cosa que no traducen. Que yo, como no domino mucho el ruso, pues no sé. Pero, por ejemplo, cuando Danko dispara al hermano de Víctor, que lo mata en unas escaleras, el otro, antes de morir, le dice algo como Ilya Suka o algo así. Suka es puta en ruso, eso sí que lo sé. Entonces supongo que le dice algo así como hijo de puta o algo así. Pero bueno, ese cambio en las traducciones es un poquito lo de menos. Lo que sí se ve en este arranque es como Gallagher intenta ser amistoso con el ruso y a este le da igual, simplemente lo trata de que es un gilipollas y poco más. y cuando lo dejan en ese motel también es algo que dice poco de ellos como policía, y la película también te está mandando un mensaje sobre el estado actual de la Unión Soviética en ese momento, ¿no? Porque cuando van en el coche le dice: te hemos preparado un hotel magnífico. El otro pregunta: ¿dónde se hospedó Víctor? En el hostal Gabrín. Pues llévame allí. Entonces ellos, en vez de pensar, joder, es inteligente como policía querer ir a alojarse donde estuvo aquel al que busca, por si puede encontrar, digamos, alguna pista, lo que le dicen es: si es por una cuestión de presupuesto, lo podemos arreglar. Le están diciendo: vosotros en la policía rusa, si no tenéis presupuesto, pues os buscamos algo más, económico, pero en un sitio mejor, ¿no? No hace falta que vayáis a un gran hotel, que va un poco en la línea de que en esos años la Unión Soviética estaba colapsando por la presión que había hecho Ronald Reagan en lo que era política internacional, que les forzó con la Guerra de las Galaxias y con otras historias a entrar en una dinámica de gasto que los hizo quebrar. Bueno, aquí, si seguimos con la trama, es verdad que a partir de este punto ya van a empezar a trabajar. De momento Gallagher es el compañero de algún... Bueno, de hecho es incluso el... Es el sargento Gallagher, es un poco la voz de este binomio compuesto por Gallagher y Jim Belushi, que es Bitsky. Al final, a mí me llama la atención este tema. Porque resulta que a Víctor, el gran malo de la peli, lo han pillado hoy por saltarse un semáforo y lo han pillado con la mercancía encima. Es como, de verdad, este tío que a Nake le mira medio mal, se lía tiros y monta unos pifostios de narices, lo han arrestado por una pijada así. Y además ni siquiera lo ves porque te lo cuenta un personaje. Entonces, bueno, pues parece que la peli se va a acabar ya. Danko va a prisión a sacarle de allí y a llevárselo. Pero cuando regresan unos policías falsos ahí en el aeropuerto, que se ve que son de estos escoltas que llevan sacos de dinero, la típica entrega en efectivo de bancos y demás, y que, bueno, pues están armados y tienen placas y todo, pues se les echan encima. Y resulta que no son agentes del orden ni escoltas de ni nada por el estilo, que en el fondo son los afroamericanos, los panteras negras estos con los que se ha liado Víctor, y que se lían aquí a... Bueno, de hecho, al principio se llaman porros, pero luego acaban disparando y acaban cargándose al amigo de Belushi, ¿no? De el sargento Gallagher este del que hablamos, ¿no? Y claro, y a partir de aquí, pues va a empezar un poquito la investigación policial propiamente dicha. Ya como los dos, tanto Danko como Bitsky, pues de algún modo han perdido a sus compañeros por culpa de este señor, pues van a ir a por todas, aunque tomándoselo como algo personal. Sí, es verdad que, hombre, desde cierto punto de vista, yo sí que puedo ver en un momento dado a Danko un poquito más implicado. Parece que le importa un poco más la muerte de su compañero, Ritsky, el americano. Le veo como que no le ha afectado tanto. Está ahí como, oh, pues qué fastidio, se han cargado a mi compañero. Pero yo le veo toda la peli, así que le sigue sudando el rabo prácticamente todo. O sea, no veo ningún cambio así dramático, en plan, me han matado al compañero, esto pues no está bien, ¿eh? Me parece fatal esto que han hecho los rusos. Y va por ahí, pues sin demasiado dramatismo en las venas. Nada, se ponen por ahí a interrogar a un ratero de estos que está informado de todo. De hecho, aquí vemos que mientras uno... Ahora lo comentas tú, mientras Ritsky pues le coloca así, haciendo que le va a pagar un poco de dinero, le mete un billete en el bolsillo y demás, como diciendo, venga, yo soy el poli bueno. Luego sí, es cierto que le ha colocado ahí un sobre de droga y como que le está estrujando ahí para que hable, porque si no, le va a decir, oye, que te he pillado con droga, con esto ya te puedo detener. Y cuando se ve más claro que el agua, que se la ha colocado él. Y Danko pues tiene otras formas de proceder y lo estampa ahí contra la pared y empieza a romperle dedos, y es como que me hables, que si no la cosa se va a fastidiar. Todo esto le va a llevar a... Después de que le hayan calentado un poco la mejilla a este señor, todo esto va a llevar a que la pareja contacte con los cabezas rapadas negros, esto, que no sé si son panteras negras o lo que sea. De hecho, la traducción lo que dice son cabezas rapadas, ¿vale? Sí, a ver, lo de cabezas rapadas te puede sonar un poco skinhead. A ver, panteras negras no son los panteras negras para esta época, pues no es que estuviesen, con fuerza ni nada, estaban ya prácticamente desaparecidos. El hecho de que se llame la hermandad, pues es como una especie de trasunto. Podrías haber utilizado quizás ahora cabezas afeitadas o algo así, porque cabeza rapada te suena un poquito más a skinhead y va por el lado totalmente contrario. De lo que has comentado un poco del compañero, creo que de hecho el guión ahí pierde, ahora que lo estaba pensando, una baza potente, ¿no? Porque al final, aunque no se verbaliza en la película, gran parte del interés de Danko en todo esto, más allá de que tenga una misión y de que no lleguen drogas a Rusia, es que ha muerto un compañero suyo, ¿no? Y Ar pierde otro. Digo, ahí podías haber encontrado ese punto de unión entre dos oficiales de policía que buscan al responsable de la muerte de sus respectivos compañeros. Y no se explota en la película. No sé tampoco muy bien por qué no se explota. Sí, o sea, tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Es que le ves, aparte sí. A Ritchie, bueno, a Art Ritchie, como lo queramos llamar, es que le ves poco afectado. Es que una cosa es que digas, bueno, afecta, claro, es que tiene una escena, le ves sufriendo, le ves llorando, luego se le pasa. No, es que no tiene ni un instante de nada. ¡No, compañero mío! Es como, vale, se ha muerto su compañero, me la trae completamente floja. Sí, totalmente. Además, cuando Gallagher le había sacado las castañas del fuego bastantes veces, porque se ve que le tiene aprecio, porque él le ha defendido delante de Donnelly, de Stubbs, de todo el mundo. Es decir, como, joder, macho, alguien que está tan cercano a ti y que, que te está intentando sacar la cara cuando posiblemente no te lo merezca, y ni siquiera le lloras un poco, ¿no? Es raro, muy raro. Es raro. Es una de las cosas que me parecen más raras de la película. Así como, por ejemplo, sí que me parece que la llegada al hostal es divertida, ¿no? Es decir, cuando entra Danko ahí y se encuentra con ese, no sé si regente, solo empleado de la recepción del hotel, que es el gran Taylor Vince, este actor que tiene ojos con autonomía propia. Tú te acordarás, por ejemplo, hacía el sargento, el sacerdote este en Constantín, ¿no? Es un tipo que tiene una mirada con eso de que es un virolo exagerado para papeles de tipo raro, tipo excéntrico o loco. Da muy bien, ¿no? Entonces cuando entra y le dice Danko, y dice el otro, de nada, que en inglés es parecido, pero tiene todavía más gracia, ¿no? Porque dice Danko, y el otro es como si le estuviese diciendo gracias, ¿no? En alemán, y el otro dice, you are welcome, que es el de nada inglés, pero que también se puede entender como bienvenido, que sería la forma de recibirlo, ¿no? Tiene su pequeña gracia, cuando le pregunta por otro, por Víctor, y dice, el otro ruso, y dice, no, ruso no, soviético. Que es una distinción que siempre les molestaba a los rusos, o cuando enciende ahí la televisión y lo primero que sale es porno y dice capitalista. Es curioso cómo cambian las cosas. Dice capitalistas como diciendo Estados Unidos y el capitalismo es el centro de la pornografía mundial. Si vas a unos años posteriores, incluso aún hoy día sigue siendo así. La gran industria del porno europeo, que en muchos casos ha igualado a la estadounidense, tiene prácticamente dos centros. Uno es Budapest, donde está rodada esta película, y otra es San Petersburgo, Rusia, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿el capitalismo está vinculado con el sexo? Bueno, la Unión Soviética o las exrepúblicas soviéticas y los países comunistas están también vinculados con el sexo. Bueno, pues en el fondo es moneda, digamos, de cambio común en todo el mundo, el hecho de que en todos los sitios hay prostitución y en casi todos los sitios hay pornografía de una forma u otra. No es una cosa capitalista. Los mismos vicios tiene el occidental que el oriental: la bebida, el tabaco, las mujeres, la pornografía y otro montón de cosas, ¿no? Y a todo el mundo le gusta tener un buen coche, una buena casa. Incluso les pasa también a los jerarcas, o les pasaba a los jerarcas soviéticos, que querían sus buenos coches y sus buenas dachas en ese sentido, las personas somos iguales en todo el mundo y en todos los regímenes. Tiene también una inserción en el tema del ajedrez, porque cuando entra Danko a la comisaría ve a Art jugar al ajedrez, que no creo que haya muchos americanos que jueguen al ajedrez, y le da la instrucción, dice: si mueves reina a tal sitio tienes jaque mate en dos movimientos. Hay que pensar que esta es una época, ya he dicho que está rodada en el 87, donde tenemos a Garry Kasparov en toda la prensa mundial, ¿no? Es el gran campeón mundial de ajedrez en el 85, en el 86, en el 87, y el ajedrez y lo ruso y Kasparov pues era casi como uno en este momento. Es otra forma de es una cultura que le mola mucho el ajedrez, es que se los enseñan prácticamente desde pequeño. Yo cuando me de vez en cuando me da por el ajedrez, hay algunas apps, esto es un off topic pero me vais a perdonar, hay algunas aplicaciones donde tú te pones a jugar en directo, o bueno, o movimiento a movimiento, haces un movimiento cada X horas, tienes un límite de 12 horas, bueno, eso se puede programar, y puedes jugar al ajedrez con gente de todo el mundo y llevar varias partidas al mismo tiempo si es con este procedimiento. Y joder, los rusos suelen tener un nivel muy bueno, de hecho, hace ilusión ganar al ajedrez a tu primer ruso, en plan, joder, ya he ganado mi primer ruso. Es como que ya has tenido cierto... Eres superior a la media, porque tiene... No descartes que ese ruso sea el que han echado de las partidas rusas y le hayan dicho, vete a jugar con los europeos. No nos molesta. Sí, a ver. Es normal porque ahora se lleva menos, pero durante mucho tiempo el ajedrez ha sido asignatura incluso escolar. Y ha pasado con otras disciplinas, en el caso de las mujeres con la danza, ¿no? Entonces hay cosas que son como muy soviéticas, como es el ajedrez y la danza, y es así, ¿no? De hecho, hay un momento en esta película que, siendo burlones con los rusos, le dice algo como: dedicaros a bailar en cuclillas y a maestrar osos para el circo. Joder, no se puede ser más cabrón y soltar más estereotipos sobre una cultura, ¿no? En fin, solo los Simpson pueden ir un paso más allá. Sí, bueno, los Simpson pueden ir uno o dos pasos más allá. También es bonito, es gracioso, porque yo te digo, a mí el humor en esta película me suele encajar, ¿no? Porque no es un humor muy chabacano, ¿no? Tiene cierto sentido, ¿no? Es, por ejemplo, cuando está Danko con Donnelly y Donnelly le pregunta por los peces, bueno, sin preguntarle, se queda mirando alucinado, como, joder, ¿cómo son estos americanos que en una comisaría, en un despacho, tienen una pecera? Y el otro, que ve que la cara de asombro, le dice: esto es estrés de ejecutivo, mirar peces, regar las plantas, hacer ejercicios de respiración, escuchar sonidos relojantes, todo eso ayuda. Dice: personalmente creo que es una puta mierda, pero cuando el corazón te avisa, pues tienes que hacer algo, ¿no? Y acto seguido es como decir: entre tú y yo, somos policía. Supongo que en todos los sitios y en todos los países es igual. ¿Cómo combatís vosotros el estrés? Y el otro, rotundo: con busca. A mí este tipo de humor, a mí me encaja. Me parece curioso, divertido. No sé, no me parece un mal humor, ¿no? Y eso sí, lo que tiene Schwarzenegger cuando hace este tipo de papeles, y en este más, porque muchas veces es monosílabos lo que hace, si tú te fijas, Schwarzenegger tiene una forma de mirar y de hacer una media sonrisa que dice mucho. Es una actuación gestual muy divertida, ¿no? Que dices, me está bromeando, pero me lo dice en serio, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando le pregunta: ¿no me habrías disparado de verdad? Y el otro le hace como una media sonrisa y le mira así un poco cruzado y dice: me está diciendo que sí, pero le hace gracia, pero no sé si no. Entonces, ese gesto que hace muy bien Schwarzenegger y que en el fondo indica que tiene cierta vis cómica, creo que le viene muy bien a este personaje, que si no, pues sería una especie de robot, ¿no? El hecho de decir, aunque se maneja frío y aunque está todo el rato con monosílabos, ves que es inteligente y que tiene cierta retranca y que en el fondo se ríe un poco de todos. Completamente de acuerdo. Bueno, sí es cierto que cuando estos falsos policías han cogido a Víctor y se lo han llevado, lo han rescatado, por decirlo así, uno de los hombres de Víctor, el que había huido con él de la Unión Soviética, el tal Stepanovich este, sí que ha sufrido, bueno, daños y digamos va a quedarse en el hospital en coma durante un tiempo. Cuando despierte se le interrogará, pero se va a quedar ahí un poquito esta cosa como en stand-by. Así que nada, como todas estas pesquisas le llevan a hablar con el líder de estos negros, que no es otro que Abdul El Haya, que es una especie de capo del narcotráfico, al mismo tiempo que gurú de estos espirituales del Islam, ¿no? Es una cosa que yo, por ejemplo, yo veía la serie Oz, es una especie de líder de estos espiritual, al mismo tiempo que está dirigiendo una red de tráfico de drogas, que en fin, que son dos cosas que no deberían mezclarse, pero bueno. Total, el tal Abdul El Haya este, sí es cierto que van ahí a hablar con él, a prisión, y el tío le dice, bueno, pues aquí que sepa usted que usted no me impresiona ni nada por el estilo. Si me dice que tiene la llave esta, que ha encontrado la llave de Víctor, pues tiene acceso a su dinero, pero usted no sabe dónde está. Ni, o sea, lo que sea que esta llave abre, usted no sabe dónde localizarlo. Bueno, pero tiene la llave. Con lo cual usted no es más que otro hijo de puta con el que tengo que tratar, como diciendo... Yo, si por mí fuera, no hablaría ni con usted, ni con el otro, ni con ninguno de estos blanquitos, sea de Rusia, de donde sea, porque no me caen usted, porque en el fondo, este Abdul El Haya es afroamericano, pero es un racista, ¿de acuerdo? O sea, también se puede ser racista siendo negro, pues este lo es. Y nada, digamos que para él no va a suponer ningún problema, no tiene remilgos a la hora de decir, bueno, vamos a pactar con usted y ya me encargaré yo de hacerles una presentación formal amistosa. De acuerdo, pero digamos que no deja de ser más que un gaje de su oficio para seguir ganando pasta. También es cierto que estos, que la parejita de policías, ya como aquí ya estamos en plena, pues eso, body movie, van a localizar a una chica que se llama Kat, que da clases de danza en un gimnasio ahí pues bastante mugriento y asqueroso, y que resulta descubren que está casada con Víctor. ¿Qué dices tú? No pegan ni con cola estos dos. ¿Por qué se han casado? Luego lo descubriremos. Pero es verdad que ella no está muy presta por la labor de colaborar con estos dos, así que decide, dice, oiga, pues si no me arrestan, pues yo me largo y no tengo por qué contarles nada. Así que deciden empezar a seguirla. Y en cuanto lo hacen, pues ella se pone en marcha y desde su apartamento, y al seguirla con su coche... La verdad es que ya les conduce hasta una trampa y en un aparcamiento, en un parking de estos, donde están ahí todos los negros estos de las boinas esperándoles, y gracias a eso, sí es cierto que a fuerza de coger a Ritzik y dejarlo ahí un poquito como rehén, en plan, no intentes nada, no te cargues a Víctor, no hagas ninguna puñeta porque nos cargamos a este, ¿vale? Y dejarlo ahí a punta de pistola. Pues sí, es cierto que Danko y Víctor van a poder tener una conversación. Conversación en solitario, conversación los dos desarmados, porque Abdul está intermediando para que ninguno de los dos se le vaya la mano, porque si no estos dos se lían ahí a tiros y se matan, ¿de acuerdo? Tampoco se les escapa ninguna hostia ni nada, o sea que tienen una conversación que tampoco va a ninguna parte. Danko dice, voy a ir a por ti y no me sobornes, que no funciona. El otro, pues espérate, seguro que no, que aquí este es otro mundo, aquí puedo sobornarte de verdad. El otro, que no, que soy súper recto, estoy cuadriculado a tope, soy Schwarzenegger, copón. Y nada, pues como ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer, pues se van y digamos que la conversación no ha ido a ninguna parte, pero bueno, casos que más o menos han salido a buenas de ahí. Quizá el principal punto aquí de tensión es que en el hospital este superviviente, el Stepanovich este, que están esperando a que se despierte del coma para interrogarle, ¿de acuerdo? Pues es asesinado en el hospital por una enfermera que se cuela, una enfermera falsa que se cuela y nadie se entera, y llega allí y le empieza a meter sueros, y aquí nadie hace ninguna pregunta y nada por el estilo, porque parece una enfermera, pero en realidad resulta que es uno de los hombres de Víctor, que antes hemos visto que era un chofer y tal, tío disfrazado, un poco afeminado, y al disfrazarse de mujer, pues da el pego, parece una enfermera de verdad. Le mete ahí en el suero, pues nada, lo que, cualquier cosa, desde aire hasta veneno, cualquier mierda. El caso es que lo mata en el momento. Y claro, en el instante en el que Danko y Ritzik pues van ahí a intentar interrogarle, que se despierta ya, que ya va siendo hora, que nos hable, me cago en... Pues resulta que está más muerto ya que Julio César. Así que entienden que ha sido la enfermera que acaba de salir de la habitación, y la empiezan ahí a perseguir por todo el hospital, montan ahí un pifostio en un hospital de cojones, y al final, por mucho que Kat, la chica, no quiere que se disparen ni que se maten, porque en fin, no solucionaría las cosas, es verdad que Danko, que es muy ruso él, le pega 7 tiros a este, al travesti este o lo que sea, o y lo mata. Ya está, no hay más que decir. Ha disparado contra su nuevo compañero americano, pues yo te pego 7 tiros y lo que haga falta. Con esta pistola, que él lleva una pistola rusa que, bueno, gracias a su inmunidad diplomática, pues la ha podido colar en el país sin mayores problemas. Estas son las secuencias que yo ahora te digo. ¿Tienes algún comentario con el curso? Sí, bastante. De hecho, la escena en la cárcel me gusta bastante, pero voy a volver un poquito atrás cuando está en el hospital, porque es cuando nos presentan la pistola que se ha hecho mítica en esta película y que no existe, ¿no? Esa pistola soviética Povirin 9.2 milímetros, que en realidad es una Desert Eagle Mark I Magnum, que está modificada para que parezca un poquito un diseño soviético, ¿no? Se le alarga, se le quita la parte superior de la Desert Eagle y se le pone más alargada, y luego se hace algo que luego realmente no se ve en pantalla, pero indica hasta qué punto querían ser un poquito escrupulosos a la hora de hacer un arma que pareciese soviética. Estamparon varias de las piezas de esta pistola con caracteres cirílicos y con una estrella roja para que pareciese, pues eso, una pistola pues tipo Tokarev a lo bestia, una pistola que, como digo, no existe. Una pistola que, igual que el traje, se la dan en el hospital esos dos funcionarios. Uno se dice claramente que es el cónsul y de otro se dice el funcionario encargado de su caso, que es una forma de decir el agente del KGB que lo está, o por lo menos esa es la impresión que saqué yo, supongo que tú también. Y que ahí ves, claro, que te faltaba esa parte con Danko. A Art ya ves que su jefe le presiona y dice, aquí a Danko lo están presionando, pues lo están presionando y mucho. De hecho, le sugieren que va por mal camino, y el otro, y ahí se ve cómo pasa de la oficialidad, le dice, pongan ustedes en su informe lo que quieran, que yo a un agente del KGB no le diría ponga usted en el informe lo que quiera, ¿no? Intentaría manejarlo con cierta mano, ¿no? Es también por este momento cuando visitan un poquito, van a hacer la visita a Kat, que es cuando se introduce lo de la ley Miranda, que dará luego lugar al chiste de ¿se conoce esa Miranda? No conozco a esa zorra, y entonces lo deja cao con ese puñetazo, ¿no? Que es muy divertido porque llega el compañero, llega Art, ve al tío tirado al lado del coche, sube al coche, no dice ni mu, casi ni mira al tío que está tumbado, y le dice, ¿algún problema? Y le dice el otro, ningún problema. Y este es otro de los chistes que a mí me van funcionando en la película. Le dice, ¿y qué me dices de ese pendejo que está ahí tirado junto al coche? Y dice, ese vive allí. A mí ese tipo de humor será facilón, pero a mí me hace gracia, ¿no? O por ejemplo, cuando están interrogando a Strick, y le están presionando, que es cuando, lo que has dicho tú antes, le coloca la droga, este le dice una cosa que me parece salvaje, le dice, mi abogado consigue que los policías como usted, entiendes que corruptos, parezcan peores que los nazis. Y es que en el fondo es un poco eso, ¿no? O sea, se eluden todo tipo de garantía democrática. Intentar colocarle en la propia comisaría droga a un sospechoso. Y cuando el ruso le tuerce la mano, le dice, siento lo de tu mano, has de tener cuidado con las puertas, son peligrosas. Que es decir, este cabrón va a decir en su informe que se ha pillado la mano con la puerta. que eso, y se ha caído por las escaleras, deben costar en más informes que... que ni sé, ¿no? O sea, es como, es la típica excusa para intentar colar que se ha hecho daño a un detenido en la propia comisaría. Se, ¿no? Se tropezó y se golpeó la cara con la superficie de la mesa 36 veces. Dice, ¿verdad que sí? Le da el codazo, y el otro con la nariz sangrante dice, sí, soy muy torpe. Es decir, joder, qué brutalidad policial. O sea, aquí la policía de Chicago queda fatal. Y lo que te decía, la cárcel, donde hay 200 presos reales que hicieron como extras, el personaje de Abdul Elijah allí me gusta mucho, porque es un tipo en el que llega el otro y le dice, sí, no hay ningún problema, si tienes el medio billete hago el trato contigo. Y el otro dice, no, conmigo no, que yo lo que no quiero son drogas en mi país. Y le amenaza, le dice, si no me haces caso, le dice Danko, una mañana te levantarás y tendrás tus huevos en un vaso en la mesilla. Y le dice el otro, soy un hombre santo, no los necesito. Entonces el otro dice, pues entonces serán tus ojos. Y te quita las gafas y dice, sois ciego. Y luego ya le cuenta su historia. Dice, yo tengo 38 años, llevo 26 años encerrado. El hombre blanco oprime a mi raza y yo voy a hacer todo lo posible por vender droga a todos los hombres blancos del mundo, e incluida a tu hermana. O sea, le está diciendo, a mí no me cuentes historias ni me amenaces, que yo lo que estoy es una guerra contra el hombre blanco, lo mismo este que el ruso, y voy a vender toda la droga que puedas. Y a lo que llegan es a un acuerdo, es, ¿necesitas ver a Víctor? Vale, yo te hago la cita. Que en el fondo es lo que pasa, que es cuando dices, van siguiendo a Kat, en el fondo... Ahí Danko ya sabe que van a una cita, el que no lo sabe es Art, por eso luego se mosquea con él, es decir, oye, no me has contado todo, yo pensaba que nos habían cogido y lo que había era una reunión, y en esa reunión queda un poquito claro lo que pasa con la relación que hay entre Víctor y Danko, ¿no? Porque hay un momento en que Danko intenta negociar con él en el sentido de decir, bueno, oye, creí que sería razonable, el dinero al final produce ese efecto en la gente, te acabo de ofrecer 10 años de salario y tú me has contestado, yo no vendo drogas, es que eres demasiado idealista, eres un idealista soviético y lo único que puedes esperar es la muerte. Y le dice, te conozco, eres como yo y sin mí no existiría. Además inicia esa conversación, si te acuerdas, llamándole Vania, que Vania es la expresión cariñosa y familiar de Iván, o sea, hace falta ser hijo de puta, has matado a mi compañero y vienes aquí llamándome por mi apelativo cariñoso a intentar que yo venda drogas. No hay, digamos que acuerdo posible, ¿no? Y de ahí pasamos a lo de la enfermiera, que si tú te das cuenta, no te recordó la muerte de esta enfermera un poquito a la muerte en Blade Runner de esa replicante que atraviesa el cristal. Bueno, guarda algún rasgo de semejanza, puede ser, ahora que lo dices. Hombre, a mí me recuerda más a Kill Bill, ¿no? Cuando llega la otra con las mismas intenciones, ¿no? También, de todas formas, no sé cómo no se dan cuenta que su nombre se nota bastante, ¿no? De hecho, hay un poco de cachondeo con eso, en plan, no era una enfermera, era un travesti, que no sé yo si la palabra travesti es la más adecuada, y el otro como Art, que le ha tirado los tejos, porque este falda que ve, o sea, le tira los tejos, recula un poco como en plan, qué pardillo soy, ¿no? Porque está tirando los tejos a un hombre. ¿El término correcto que sería transformista de estos o...? Es que no sé, simplemente yo creo, por lo que hemos visto, simplemente se ha disfrazado de enfermera para colarse ahí. No sabemos si tiene una fijación por travestirse o no, o ha sido algo que ha hecho sin más, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué te parece la...? A mí es que me encanta, ¿eh? Es que rebobinito. La presentación del personaje de Kat ahí en su clase con un montón de gente, que hay tíos y tías, sí, dando danza y que se ve que controla, que la actriz sabe bailar y que lo hace muy bien con unos pasos así, y el momento en el que mira a cámara así como con una mirada como muy, no sé, a mí me solo presentador a mí ya me tiene conquistado. Sí, yo te decía antes que había varios temas que tenían un poquito de más importancia de lo que parece, ¿no? Te hablaba antes de esa canción sobre el bandido Vainia, pero aquí en la canción que escuchamos en su clase es un tema que es de Ramos, Jackin National Anthem, que este tema se hizo súper popular en 1987 y que es una antesala del Acid House que empezó precisamente en Chicago pues al muy poquito, ¿no? Entonces esta inclusión súper moderna de este tema te está introduciendo para el espectador de esa época un estilo que iba a romper en nada, en meses. Bueno, oye, lo del periquito, o sea, de verdad, la conversación en el coche con el periquito en plan, tengo que dar la hora al periquito. O sea, es porque suena la alarma del reloj y es la alarma de darle de comer al periquito. Y dice el otro, ¿eso qué es? ¿Hacerse una paja en ruso o qué? Y se le queda mirando el otro, fulminándole con la mirada, como diciendo, ¿pero de qué estás hablando, desgraciado? Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que tener un periquito es... ¿es femenino o qué? Y el otro para arreglarlo dice, no pasa nada, mi hermana tiene uno. Es como decir, joder, podías haber dicho, mi hermano tiene uno o mi vecino los cría, ¿no? O sea, es como yo solo conozca a mujeres, ¿no? Bueno, no sé si vamos a seguir, yo creo, ¿no? Deberíamos seguir, sí. Porque como Danco había colado el arma esta, que por cierto, será, a mí el de Serigel me encanta el diseño que tiene, es una... pistola muy diferente a todo lo que hay por ahí. Pero, joder, la customización soviética, macho, no me gusta pero ni un pelo, ¿eh? O sea, es una pistola feísima. Sí, de hecho, si tú ves la Desert Eagle de frente, prácticamente es triangular el perfil de frente. Le quitan toda la parte de arriba donde iría la corredera y la cambian y no es ni parecida. La Desert Eagle es un pistolón. Pistola. Bueno, como Danco ha abierto fuego ahí en el hospital y se ha cargado al señor disfrazado, pues ella en comisaría, por mucha inmunidad diplomática que tenga, una cosa es que la tengas para tu protección, otra cosa es que te líes a tiros. Con lo cual, pues el comisario no tiene más remedio que confiscársela momentáneamente. Claro, en cuanto sale de allí le dice a Ritchie, oye, consígueme una pistola que tú seguro que lo sabes hacer esto, que eres un tío listo. Y el otro dice, ¿pero qué dices? Te voy a dar yo una pistola con la que lías tú. Pero de Strangis, pues resulta que Ritchie tiene ahí en la guantera del coche pues un Magnum 44, ¿no? El revólver de Clint Eastwood en Harry el Sucio, nada más ni más menos. Claro, de vuelta al hotel donde se hospedó Víctor, que ahora está allí Danco, pues hay un montón de llamadas de Kat, se lo dice el recepcionista este, y en cuanto Danco le devuelve la llamada a la cabina telefónica desde donde la ha estado llamando, pues Kat ya le dice, oye, que necesito protección, ya cuenta pues que se casó con Víctor para, pues eso, para que él se beneficiara de un acuerdo de estos matrimoniales, pues que le da ciertas facilidades, ¿no? Para moverse en suelo estadounidense, y a ella le pagó $10,000 y ya está, vamos, que seguramente ni se han acostado. Pero claro, a ella ahora mismo se arrepiente porque de algún modo se va a ver metida en toda esta mierda. Ella no querría seguramente meterse en rollos de drogas, pero ahí está, hasta las trancas con este tema. Y le está dispuesta a colaborar con Danco siempre y cuando él la proteja. Y en el motel, este motel, mientras Danco está siendo espiado por Víctor ahí en las ventanas de la fachada del edificio de enfrente, con prismáticos y tal, porque aquí sabe de sobra Víctor que Danco está ahí, pues le ven que esconde la llave esta famosa, que no sabe muy bien qué va a abrir y demás, y como tenerla encima puede ser peligroso, pues la esconde en una de las lámparas del pasillo, que es de las cosas, de los movimientos, de las peores pifias, ¿no?, que pueda cometer Danco en la película. De acuerdo, entonces ya Víctor y sus amigos negros pues se meten allí, le pegan un repasito así al tabique nasal del tío que está ahí en recepción, y van a saco ahí a por Danco, y bueno, pues digamos que se meten en una habitación que ellos creen que es la habitación de él, y lo que se encuentran es una prostituta, y como Danco se está dando una ducha y hay un tío dándose una ducha en la habitación de la prostituta, pues se piensan que Danco está dentro. Claro, tú como espectador dices, ¿cómo es posible que Danco esté con una prostituta? No me lo creo, pero ni medias. Y en efecto, cuando salían a tiros a través de la puerta, pues obviamente se cargan a otro señor, un desconocido, que lo han liquidado por completo por estar allí, fíjate, por vicioso y por cabrón. Pero Danco les ha tomado el pelo porque no estaba en esa habitación sino en otra. Y cuando sí que aparece de verdad por el pasillo con su nuevo y flamante nuevo revólver, pues empieza ya a pegarle tiros a los matones estos. Y bueno, tenemos en estos momentos una secuencia de estas, típico tiroteo al 8H, quizá con menos explosiones y demás, digamos con la vertiente más policial, ¿no? Con me escondo en una esquina, te pego un tiro y tal. Víctor, sí es verdad que se hace con la llave que Danco acaba de esconder y ya la tiene él para él. De acuerdo, y desde allí, pues bueno, se va a lanzar, porque también es verdad que Danco la acaba acorralando y se acaba lanzando al río desde la ventana y vuelve a escapar. La verdad es que Víctor, a la hora de escaquearse y de que no le trinquen, es escurridizo de narices. Todo este tramo, ¿a ti qué te parece? Aquí es donde hay algún problema, porque aquí se recortó bastante metraje en el hotel, y de hecho se intuye y se entiende lo que pasa, pero no está perfectamente perfilado. Ahora lo comento con detalle, pero comento una cosa que también de estas que me hace gracia, ¿no? ¿Cómo se gana la pistola Danko, que le den la Magnum 44? Cuando le dice: yo te entiendo, hay muchos tipos en mi país como este Donnelly, te entiendo perfectamente, son como los del KGB. Entonces el otro se lo gana y dice: vale, este me entiende, toma el revólver. Que justo de esto vienen de presentar un informe, que yo me parto el culo, porque cuando Donnelly le dice a Ar, bueno, ¿qué ha pasado? Claro, ha habido un tiroteo, ha muerto un hombre vestido de enfermera, se han cargado al ruso que teníamos detenido en el hospital, y dice el otro, y el resumen es tal cual: unos negros me pusieron una pistola en el cuello y este mató a un travesti. Y le dice Donnelly: me encantan tus detallados informes. Es que, ¿cómo puedes resumir todo lo que ha pasado y la importancia que tiene en esto? De hecho, si tú te das cuenta, aunque Donnelly es un personaje que, digamos, parece que tiene cierta afinidad con Ar, o que le deja cierto margen, en el fondo está jugando con ventaja, porque ha tenido una conversación con el teniente en el que le ha dicho: mira, tenemos a un ruso suelto por ahí. Nosotros no perdemos nada si dejamos a estos dos que actúen. ¿Por qué? Porque si meten la pata, al ruso lo mandamos a su casa, porque hace un incidente internacional, pues a su casa, y le culpamos de eso. Y el otro culpable es Art, que es un policía expedientado, indisciplinado, y que no termina de encajarnos en la comisaría. Y si resuelven el caso, pues mejor para nosotros, porque el caso se resuelve. Es lo que modernamente se llama un win-win. O sea, si ganan el caso, te pones la medalla, y si meten la pata, te libras de dos problemas de un solo plumazo. Creo que está bien pensado. Y luego en la cafetería hay dos curiosidades. Primero, una con la camarera que sirve el café, que esa es Marjorie Bransfield, que en ese momento estaba saliendo con Belushi, que estaba casado con Sandra Davenport, en la que estaba ya en trámites de divorcio, que de hecho se divorciaría muy poquito después, y con esta Marjorie se casaría pues prácticamente 7 meses o un año después de esta película. Y si tú te fijas, cuando está dando los documentos, le está enseñando ahí en la mesa unos informes policiales. Yo había oído la curiosidad esta, pero la comprobé a ver si es cierta, y en el Blu-ray lo paré, hice la captura, y el primer documento que le enseña Art a Danko pone literalmente: policía de Chicago, informe de caso, documento sin ningún valor. Y luego pone nombre desconocido, dirección no consta, teléfono identificado, altura no se conoce, peso no se conoce. Y es un informe que evidentemente no sirve de nada, y está puesto ahí como gag, que no sé quién se fijaría. Evidentemente alguien se fijó, porque la curiosidad se puede leer por ahí, pero acredito que esa curiosidad es cierta. Luego pondré en redes la captura, porque es un informe súper divertido, que además está puesto como documento sin valor, informe de caso de la policía de Chicago. Están todas las casillas con no se conoce, desconocido, no consta. O sea, no puedes sacar de ese informe nada. Nada, no hay alias, no hay nada de nada. Y lo que te decía del hotel, en el hotel, como falta metraje, en el fondo, si te fijas, lo que está ocurriendo es que Víctor ha visto por la ventana que la llave que necesita la ha escondido Danko en la lámpara, pero no le dice nada a los de la hermandad que van con él. Y cuando empieza el tiroteo y él indica la puerta, indica una puerta que no corresponde. ¿Por qué? Porque los quiere meter en una trampa mientras él se apodera de la llave, que al final es lo que pasa. Estos entran en una habitación, la lían parda, Danko les ataca a ellos, mientras que ellos están enzarzados, él aprovecha y coge la llave, y le sale bien al final, aunque recibe algún tiro, puede salir por la ventana con la llave. Y esta parte es la que está, gracias al montaje o por culpa del montaje, más abreviada, y se pierden cosas, pero yo creo que esta idea general sí queda presente, ¿no? Sí, hombre, está claro que aquí se la están intentando. Yo no creo que los negros se lo quieran jugar al ruso, pero es verdad que él se está deseando desmarcarse. No, que el ruso se la juega a los negros. Eso es lo que iba a decir. Que sí, yo creo que ellos ellos están siendo un poquito más honorables y llegan. De hecho, su propio líder ha hablado de esto no es ético, no voy a hacer eso porque no me parece ético. O sea, tienen unas normas. Sea un código del ladrón o lo que sea, pero está claro que el ruso está deseando desmarcarse y jugar por su cuenta y dejar a estos atrás, ¿no? Eso sí. Que en otro detalle de esos que te digo, de que al final esta película tiene muchas cosas que son de esa época y que son referencias pues para el público del momento. Hay un momento que cuando, claro, llega la policía y ha habido una ensalada de tiros, pues hay cadáveres por todos los sitios. Está un cliente de la prostituta muerto en el baño, gente por los pasillos. Hay 5 cadáveres, además, acribillados. Este recepcionista del hotel dice: suban arriba porque el tercer piso parece Beirut. O sea, puede parecer ahora descontextualizado. Alguien lo ve ahora y dice: Beirut, pues, ¿qué pasa en Beirut? Pues que en Beirut, en el 83, una bomba había matado a 20 marines, y en el 85, una bomba de Hezbollah había matado a 60 personas en un barrio chií. Es decir, Beirut en ese momento era posiblemente la zona más caliente, con más atentados, con más bombas y con más muertos, y estaba en las pantallas de televisión cada 2x3. De hecho, el chiste de Beirut, eso de este sitio parece Beirut, esa coña me la he encontrado yo en otra película, pero no voy a saber decirte cuál es, pero está en otra película el mismo chiste. A ver si nuestros oyentes, que son también muy listos y tienen mucha cultura de esto, nos dicen en qué película es. No sé si fue Ricochet o alguna cosa de esas. Sí. Es que en el fondo es una cosa, quiero decir, posiblemente en esos momentos en Estados Unidos se usase esa expresión, ¿no? Porque hay cosas que son culturales. Es decir, aquí nosotros decimos se armó la Mari Morena, pero si ahora, por ejemplo, hubiese actualidad de que, o por ejemplo, hay un crimen muy famoso en España con muchos muertos, alguien podría decir, es que parece tal, es que parece cual, ¿no? O encuentras un sitio con mucha pobreza y dices, parecen las Urdes, ¿no? Porque al final tú tienes una serie de referentes culturales por la actualidad, que es lo que pasaba aquí. Seguro que había gente que cuando se armaba una gorda decía, es que esto parece Beirut, ¿no? Ciertamente. Bueno, el caso es que la puñeta, y como nos falta metraje, no sé si a lo mejor nos han escatimado alguna secuencia con Kat, pero nos enteramos porque sale en la televisión que la han encontrado muerta en el río y tal, han estrangulado, la han hecho de todo. Y lo siguiente que ya vemos es a Danko y a Ritchie, que aquí en la morgue de la policía, pues que eso, porque está ya más muerta ahí, está en una bolsa de plástico, bueno, porque está muerta, ya está, para hacer la autopsia y santas pascuas. Y es como, joder, qué pocas oportunidades ha tenido la chica, ¿no? Normal, y además, aparte siendo la única mujer que hay en la película que tiene alguna importancia narrativa, pues que encima la maten es como injusto, no se merecía esto. La fulana se defiende bien, que saca la pistola y le salva la vida a Danko. Al final de la película se solventa porque la prostituta le salva la vida a Danko. Ah, bueno, sí, es verdad, la chica de color, te estás hablando en el hotel. Sí, sí, la fulana esta que está con el cliente, hay un momento en el que dispara sobre uno que va a matar a Danko. Bueno, total, que Danko, como ha perdido la llave, lo que hace, pero sí que la estuvo observando, y bueno, digamos que tenía como una especie de código ahí impreso en la base de la llave, por lo que hace es indagar ahí en los registros. O sea, digamos que al menos se ha memorizado el número de código de la llave y va a averiguar que se trata, pues una de estas taquillas de los autobuses, de la estación de autobuses de la ciudad, y allí que se van a ir los dos policías. Y ya en la estación, pues vamos a ver que mientras que, en fin, estos hombres, ¿no?, de Abdul, pues tienen un plan y van con el dinero y demás, Víctor les traiciona a su contacto con Abdul, le dispara ahí en los servicios públicos con la pistola escondida esta que tiene ahí en la manga, la misma con la que mató al compañero de Danko, y se queda con todo el dinero. Y después, con el truquito este del billete partido, ¿no?, por la mitad de $100, pues contacta con el tío que ha traído la mercancía, ¿no? Con lo cual se va a quedar él con todo. Y va a dejar atrás a Abdul. El caso es que Ritchie y Danko, en cuanto hace estas negociaciones, pues lo localizan, cada uno ha ido por su cuenta ya al sitio este, y digamos que mientras uno sale por la puerta y el otro por la otra, pues Ritchie le quiere detener porque se ha cargado a un policía de Chicago y estamos en la ciudad y que yo le detengo, luego ya veremos, y el otro dice, de eso nada, es mío, y empieza a apuntar a su compañero. O sea, Danko apunta a su compañero estadounidense como diciendo, que me lo dejes a mí, que esto es para mí, ¿eh? Y tenemos, bueno, pues un instante en el que se entra aquí una señora que se cruza entre medias y aprovechando el desliz, como al bueno de Víctor se le da fenomenal esto de escaquearse, pues aprovecha ese momento para meterse en uno de estos autobuses que está ahí en la estación y salir escapando del lugar. Y Danko pues hace lo propio, para ahí un autobús que ya está en marcha, al riesgo de que le arrolle por completo. De acuerdo, saca de ahí al conductor a las bravas, recoge a Ritchie y se ponen por ahí a perseguir a Víctor. Y tenemos esta secuencia con los dos rusos persiguiéndose mutuamente, con un autobús cada uno y arrasando allí por donde van, pues rompiendo coches y parquímetros, parcaos, coches que se les cruzan, en fin, un pifostio montado ahí acojonante. Total, que al final se las acaban apañando para colocarse frente a frente en una calle despejada, de acuerdo, y juegan al típico, tenemos este tramo, este momento de vamos a embestir con nuestros automóviles mutuamente ahí cara a cara y perderá el que antes se aparte. Pero claro, tú ves que Danko no tiene ninguna intención de apartarse y Víctor tampoco. De hecho, son estos momentos donde Ritchie dice, ¿pero qué hace? ¿Pero estáis todos locos o qué? Y él mismo acaba pegando un volantazo, de acuerdo, que sirve para que el autobús donde van nuestros dos protagonistas pues vuelque y se queden ahí de medio lado, mientras el de Víctor sigue hacia adelante, de acuerdo, con la buena suerte, mala suerte para él, de que se mete en las vías y un tren de mercancías se lo lleva puesto. Claro, la pilla por el medio, con lo cual a él no sufre mucho, es un accidente muy aparatoso, el tren para, el autobús está destrozado, Víctor sale de allí todo ensangrentado, y digamos que aunque nuestros dos policías pues han salido de ese autobús, más están maltrechos, pero todavía se puede pegar algún disparo que otro, pues Danko va a buscar a Víctor. De hecho le dice, tú quédate aquí que me encargo yo, y el otro dice, venga tío, vale, pues ya está, pues encárgate tú, eres demasiado ruso, yo ya no lucho contigo porque me tienes harto, estoy hastiado ya de esto. Y tenemos ese enfrentamiento, ese duelo cara a cara en plan western total, en plan Wyatt Earp, donde Víctor y Danko pues en cuanto se tienen a tiros empiezan a disparar ahí mutuamente, hasta que Danko pues ya le elimina de una vez por todas a su enemigo y da por concluido el caso. No ha habido opción a detenerle, así que se lo ha cargado. Luego ya tendremos las secuencias del final con Ritchie y Danko, pues bueno, despidiéndose, han hecho las paces, y aunque se han llevado mal o cuanto menos regular durante toda la película, pues al final se despiden de muy buenas maneras, intercambian los relojes, saliendo Danko ganando en el trueque, y bueno, pues digamos que se puede decir que al final pues tenemos un final feliz típico de Buddy Movie. Así que comentarios de todo este clima final, porque hemos llegado ya a este último tercio. Sí, yo te decía antes que habían quitado una escena en la que Kat les daba una dirección de encuentro que le había proporcionado Víctor, y cuando la policía iba, Víctor no aparecía, entonces Víctor la mataba porque la estaba poniendo, digamos, a prueba, ¿no? Todo eso no lo vemos. Y al final yo creo que se resuelve bien diciendo, bueno, pues que sea un anuncio en televisión, que es un argumento, o sea, es un recurso muy típico, es decir, bueno, pues escuchamos decir, una mujer que daba clases de baileta ha sido estrangulada, bueno, pues ya te enteras que tampoco importa, y así ahorras bastante metraje en el sentido de que te puedes eliminar dos o tres escenas. Y esta parte final pues es una parte pues en la que dice, bueno, vamos a echarlo todo ya por lo alto, ¿no? Persecución con autobuses, que aquí tuvieron algún problema, porque claro, hacer una persecución con autobuses no es como hacerla con coches. De hecho ellos querían utilizar una plaza de Chicago, una plaza muy famosa que tiene en mitad una estatua así modernista y abstracta bastante famosa, y querían filmar ahí, pero claro, con los autobuses no podían hacerlo bien y entonces querían retirar la estatua y hablaron con el ayuntamiento y decir, oye, retirarnos la estatua, estamos haciendo publicidad, tenéis ingresos, quitarla. Entonces el ayuntamiento hizo un cálculo y dice, no, aquí necesitamos, porque es una estructura gigantesca y de mucho peso, necesitamos 2 días de trabajo, necesitamos grúa, desmontarla, volverla a anclar, nos la quitamos. Entonces al no poderla quitar, pues tuvieron que rodar en otro sitio. Una persecución tocha, ¿no? De estas de que ves que se llevan coches, parquímetros. Luego está ese juego al te apartas tú, me aparto. Yo creo que es un final, dentro de que la película tiene acción lanzada un poco cada X tiempo, es acción, diálogo, acción. Esto es terminar un poquito por todo lo alto con esa obsesión que tiene este director por los autobuses y con esos chistes al final, ¿no? De mata a Víctor. Se acerca al cadáver, mira y dice, has agrupado bien los disparos. Eso quiere decir que si le ha pegado 5 tiros, los ha pegado en un diámetro de 5 o 7 centímetros, ¿no? Es decir, bueno, eres buen tirador. Y le dice, gracias, pero prefiero el modelo soviético. Le está diciendo, he acertado y agrupado bien los disparos, pero no es por tu pistola occidental de mierda, porque soy buen tirador, ¿no? Y luego el truco ese con el reloj, ¿no? Es costumbre dar un regalo, aquí tienes este reloj, el otro le da un reloj de $1,000 y se queda con uno de la RDA de $20, pero sobre todo el mensaje final que creo que está puesto para resumir un poco la película, que es cuando Danko le dice, somos agentes de policía, no somos político, está bien que nos apreciemos, ¿no? Bueno, pues es una forma de decir, bueno, al final los policías son policías en todos los sitios y si dejamos la policía, o sea, la política al margen, pues solemos tener los mismos problemas. Todo mucho más armado si se hubiese, como ya he dicho, puesto el tema de las pérdidas de compañeros en acto de servicio y el riesgo que supone o que es la criminalidad para la policía, con la diferencia de que uno es un policía bastante corrupto, bastante brutal, que la ley le importa bien poco, y el otro lo es a su modo, pero porque en Rusia las cosas son diferentes, ¿no? Es un momento en el que se lo explica diciéndole, bueno, en Rusia los detenidos pueden estar 3 días antes de que llegue el abogado. Ya te deja ahí una ventana a que pienses qué le puede pasar en esos 3 días al detenido, ¿no? O cuando le pregunta por el problema de las drogas en Rusia, porque le viene a decir, bueno, al final vosotros seréis muy rusos, tendréis muchas historias, pero tenéis el mismo problema de drogas con nosotros, que nosotros, ¿no? Y es cuando Danko le dice, los chinos sí que lo solucionaron, y le da el sistema de solución chino, que es decir, pusieron en la plaza a todos los camellos y a todos los consumidores y les pegaron un tiro. Y Art, que durante una fracción de segundo piensa que es una buena solución, dice, joder, pero esto no nos vale, aquí los políticos no nos dejarían. Y entonces le dice Danko, matad primero a los políticos. O sea, me parece de un cinismo también increíble, ¿no? Que por supuesto todo esto, pues hombre, un poquito invent si es, porque de drogas también hay en China. O sea, por supuesto, y opio todo el que quieras y más, y además de consumo histórico. O sea que, en fin, eso de que hallaron la solución, en fin, y que, en fin, que todas estas cosas quedan muy chulas y muy simpáticas, el hecho de decir, bueno, sí, es que vosotros sois unos blandos y los soviéticos lo resolvemos todo así a lo me cago en y a martillazo todo, hombre. Pero, a ver, la película sí que está trufada de indirectas, muy directas, ¿no? Por ejemplo, cuando están en la cárcel y ven que hay como una especie de élite, que el Elijah Abdul este tiene mejores condiciones, le dice, has visto como en tu país los jefes tienen privilegios, ¿no? Uh-huh. Está diciendo a Danko. Bueno, pues todo ese tipo de inserciones a lo largo de la película me parece que son divertidas. Uh-huh. De todos modos, el lenguaje corporal aquí de Schwarzenegger en la recta final, cuando va caminando con el revólver, acercándose a Victor, es de Terminator total. Totalmente. Con la cara de Terminator, con todo. Además, tiene hasta heridas en la cara, como diciendo, sí, macho, o sea, te falta que se te vea un poquito de metal debajo. Eso, o que el otro le diga, pareces un puto robot soviético. Bueno, hemos llegado al final y la verdad es que, hombre, Danko, sí es cierto que, vamos a ver, yo la, no sé por qué la recordaba como más explosiva, ¿no? Llevaba muchos años sin verla también. Me sigue gustando, me sigue haciendo gracia, es una peli apreciable sin ser ninguna maravilla, no estamos aquí diciendo nada, pero de estas pelis que a nosotros nos gustan y que, bueno, formaron parte de nuestras, en fin, juventudes, donde todo esto, pues, estaba bien y como ejercicio de nostalgia, pues sigue funcionando bien porque como no tiene efectos especiales ni nada... Y lo que se ve, pues está rodado, está filmado y está bien hecho, quiero decir. Un autobús arrasando con todos los coches que están por ahí y tal. Pues todo eso está bien hecho. No envejece. Y como está retratando muy claramente una época, ¿de acuerdo? Que no es una cosa que diga, no, es que esto está ocurriendo en la actualidad. O es un futuro donde, bueno, curiosamente pues no hay internet y cosas así como... Hacen que que no envejezca bien el producto. No, yo no, esta peli la puedes ver ahora... Si te gustan este tipo de rollos, si te gustan este tipo de productos, la puedes ver tan perfectamente como en su día. No sé, me parece que sí. está bien hecha. Sí, a ver, evidentemente el cine está en constante evolución. A veces pasa por periodos en los que se utilizan recursos que son nefastos, pero quiero decir, no puedes comparar las películas. Quiero decir, esta película en su momento era... divertida, tenía mucha acción y el ritmo era trepidante, pero si la comparas con algunas producciones que no deberías compararla, pues te resulta que no es tan rápida, que no está narrativamente tan bien y que el humor no funciona como funciona ahora. Y si vas a ver cómo se firma la acción, pues no lo puedes comparar. Quiero decir, ahora la acción se filma de forma muy diferente. Quiero decir, tú te vas, por ejemplo, a la última película de James Bond, te guste más o te guste menos, pero te tienes que quedar con la boca abierta cuando ves el plano secuencia en las escaleras. Es decir, bueno, eso es una forma de rodar con la que nada puede resistir en el pasado. O te puede pasar con películas del oeste o incluso con películas conocidas de acción, que ahora ves las coreografías y dices, joder, están todos los golpes simulados, con 15 años no me daba cuenta. Pero ahora no se hacen así, ¿entiendes? Entonces, no podemos juzgar productos de los 80 con mentalidad de los 2020, ¿no? Y el humor tampoco, y el que sean cafres o machistas tampoco. Es decir, o sea, evidentemente, Arte es un personaje que no te lo puedes tragar ahora de ninguna de las formas, ¿no? Es un policía, para empezar, con una adicción por el juego, que se ve a lo largo de la película, aunque sea sutil. De hecho, cuando matan a su compañero, él está comprando la gaceta de las carreras de caballos y de galgos. O sea, se gasta el dinero en apuestas. Coloca droga a los acusados que están arrestados. Se le va la mano de vez en cuando. Es de gatillo fácil. Incomoda a las mujeres. Es decir, ese personaje en los 80 podía hacer gracia hasta cierto punto o podía tener cierto reflejo del modo de comportarse de alguien, pero no puede ser comparado con los ojos de ahora. Es como si ahora te vas a películas como Siete novias para siete hermanos, que es una especie de trasunto del rapto de la Sabina, y lo comparas con la mentalidad actual, pues tienes que llegar a la conclusión de que son unos raptadores, violadores, gente de muy, muy cafre, ¿no? Ya para terminar, hay un detalle que a mí me llama la atención. Esta peli no es que tenga escena post créditos, pero si te quedas viendo los créditos, pues ves la Plaza Roja real, con gente real, que en muchos momentos incluso miran a cámara, no sé si es que detrás de plano pues están viendo a lo mejor a Arnold por allí o lo que sea, y salen dos policías que están muy pendientes, miran mucho a cámara como que deben ser, estos deben ser dos policías de verdad ruso que están diciendo, bueno, a ver cuándo acaban estos de rodar, que ya uno ya un poco cansado incluso llega a salirse del plano como diciendo, bueno, yo ya me he cansado de que me filmen, aunque voy a seguir estando muy atento porque, en fin, tienen un tiempo, una hora concreta donde ya tienen que parar. Esa es la parte que yo te he dicho antes, que he encontrado una fuente en la que dice que esa parte en concreto se grabó en plan guerrillero, es decir, se fue con Arnold Schwarzenegger con una cámara porque solo tenían permisos para hacer panorámicas de la guardia y de digamos lo que es la Plaza Roja, pero sin actores ni nada, y dicen que ahí esa fuente en concreto dice que lo hicieron en plan guerrilla, que se bajaron de la furgoneta con una cámara y simulando que estaban haciendo una filmación pues típica de turista, como el que está filmando con un Super 16, pues que hicieron unos planos rápidos de Schwarzenegger saludando, que cogieron a la gente un poco como estaba ahí. Pero yo eso no lo he podido confrontar con una segunda fuente y me parece jugársela mucho, porque si realmente fuese así y los policías que dices tú que si se les ve esa actitud, decir, oye, ahí hay unos con una cámara y un tío vestido de militar, igual se acercan, te piden la documentación o qué hacéis aquí, te buscas un marrón. Yo no me arriesgaría. Sí, más que nada porque estás con Schwarzenegger, que le puedes meter ahí en un problema. En fin, no sé, si no estuviera él todavía. Pero bueno, no sé, tampoco... Es llamativo, si te quedas a fijarte, ves que quitando a Schwarzenegger todo sí, es muy realista, sobre, ¿eh? Sobre todo porque dices, lo que sí está claro es que el permiso lo tenía muy reducido, porque si tú consigues el permiso, lo normal es que lo explotes. Uh-huh. Es decir, bueno, tengo una estrella, tengo un permiso, monto una grúa, monto algo, hago una panorámica, lo veo entrar, saludar, veo la guardia, pero es como insertos, la guardia desfilando, una estatua, tal, no sé qué, y en eso no se ve nada, y al final Schwarzenegger, que puede estar 4 segundos saludando a cámara, es como decir, seguro sí o sí, el permiso era muy limitado, se extralimitaron con algo de guerrilla, no lo podemos acreditar, pero desde luego que el permiso era muy reducido, seguro, porque no puedes dejar tan pocos insertos con lo que cuesta eso y ser la primera película occidental a la que le dan permiso. Bueno, Red Heat, Danco Calor Rojo, aquí en España van quedando poquitas de Schwarzenegger, pero bueno, ¿a ti tú eres de Perseguido? ¿A ti te hace gracia Perseguido? Sí, de hecho además la tengo hasta documentada y me leí el libro, o sea que si quieres traerla un día. Bueno, Coronel Kurtz, un placer. Uh-huh. Vale, otro. Y un saludo para los oyentes. Saludotis. Reseñas LODE. Rabiosa actualidad criticada en unos minutos. Una ráfaga de mini análisis del producto puntero de turno o recién llegado al mercado. Reseñas LODE. En la órbita de Endor. Quisiera aprovechar estas reseñas de actualidad para hablar de historias para no dormir. No es la primera vez que hablamos de historias para no dormir, no es exactamente el mismo producto. En su día hicimos un especial monográfico que quedó fenomenal, hablando de las historias para no dormir originales. Y aquella fue una serie irrepetible. Pero por irrepetible quiero decir que esas sensaciones que nos causó en su momento y que aún hoy pues puede transmitirnos, si tenemos holguras, ¿no?, para ver material pues tan antiguo, sin prejuicios modernos, esas sensaciones al ver esos actorazos de teatro de los de entonces, con esas voces perfectas, con esas dicciones absolutamente claras y comprensibles, con ese toque de terror atmosférico de la época, con esa visión, ¿no?, de la literatura que era contemporánea en ese momento, pues no se puede reproducir con los actores que tenemos hoy en día y con lo que se le exige ahora a una producción que se mueva en estos círculos. Así que, como ejercicio de homenaje, estupendo. Pero está claro que esto está tan lejos de las verdaderas historias para no dormir de Narciso Ibáñez Serrador, pues como pueda estar El Hobbit de Peter Jackson de la obra de Tolkien. Dicho esto, y obviando el ejercicio fallido que ya llevaron a cabo Álex de la Iglesia, Jaume Balagueró, Mateo Gil, Enrique Urbizo y el propio Ibáñez Serrador en 2005, ¿vale?, con aquellas nuevas historias para no dormir, estas nuevas, aún más nuevas historias para no dormir de 2021, que podemos ver en Amazon Prime ahora, sin estar del todo mal, vuelve a dejarnos una sensación de sí, pero no, de oportunidad perdida, de que no es suficiente, de coitos interruptos. Únicamente si eres fan de las auténticas historias para no dormir, porque si aquel producto, si aquellos capítulos memorables en blanco y negro te dan igual, pues lo mismo te ha encantado este nuevo intento, ¿no?, de crear esta franquicia. Lo mismo estás súper contento o súper contenta, pero para los fans clásicos es como un querer y no poder. La nueva serie consta de solo 4 episodios. Tiene dimensiones de duración pues de 1 hora o así cada uno y en lugar de contar nuevas historias, lo que se hace esta vez es remaquear episodios que ya se vieron en su momento, pues tales como El Doble, El Asfalto, La Broma y Freddy. Todos ellos, quizás salvo el último, tuvieron un visionado en blanco y negro, en lo que podríamos llamar la primera o la segunda etapa de la serie, en su momento top, ¿vale? Freddy ya entró dentro de ese último ciclo clásico con los capítulos en color, ya me pareció en su momento bastante peor en comparación, quizá por eso su remake es el único de todos estos que supera al original, pero en cambio los otros tres son intentos. Se quedan en eso, intentos de volver a hacer lo mismo sin éxito. Es verdad que El Doble pues no está mal y se deja ver, pero yo creo que pudiendo haber sacado a esa idea el partido que se le podría haber sacado a día de hoy, se me antoja poca cosa. El Asfalto me parece directamente una puta mierda, no puedo con él, o sea, me parece que voy a ser así, que, perdonadme, pero es mi opinión, no me la voy a callar ni voy a ser un poquito más, no lo sé, permisivo, quizá, por estos tiempos. Yo creo que alguien tiene que hablar con las palabras que realmente le salen de dentro, ¿no? Alguien tiene que dar su verdadera opinión y decir lo que piensa, alguien lo tiene que hacer, es un trabajo duro en estos tiempos, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Ya que nadie lo hace, bueno, me presento voluntario. Ya he dicho del Asfalto más que suficiente. La Broma no está mal, no me gusta ni un pelo su resolución, pero digamos que es quizá de los mejores capítulos de estos cuatro. A mí el que más me ha gustado ha sido Freddy, precisamente porque homenajea y revitaliza una historia que ya me pareció insuficiente en su momento. Los episodios en color de la época clásica de Chicho, de las historias para no dormir, casi todas aquellas historias fueron, bueno, ya no molaban tanto, por decirlo así, aunque seguía conteniendo algunos capítulos muy memorables, la calidad ya se resentía, ¿no? Había excepciones que confirmaban una regla, y es que Historias para no dormir se le acababa ya su era. Con lo cual, aunque La Broma y Freddy quizás sean los más interesantes, y El Doble no acaba de estar del todo mal, y luego está el otro, la verdad es que, y vuelvo a repetir, como ejercicio de homenaje, fantástico. Lo puedo hasta recomendar. La originalidad es mínima, porque además está tocando historias que ya se habían tocado. Bueno, digamos que con un toque más moderno, más de ahora y demás. Y es posible que no sea un, digámoslo así, una pérdida de tiempo total y absoluta. Te lo pones, lo ves y no está mal. ¿Te cambia la vida? No, los vas a olvidar dentro de un mes, te lo garantizo. Pero es cierto que este nombre, este buen nombre de esta saga, de esta franquicia, Historias para no dormir, yo creo que merece algo un poco mejor. Ya les de la Iglesia y CIA lo intentaron en su momento, ahora se ha vuelto a intentar. Pues yo creo que lo que hay que intentar ahora, la próxima vez, es dejar las cosas como están y no tocar una serie que es sencillamente insuperable por aquello que os he dicho antes. Cuando una cosa es irrepetible, se acabó, no hay nada más que hacer. Como cuando grupos así memorables que llevan décadas sin juntarse se vuelven a juntar, ¿para qué? Para hacer una nueva gira y tocar los temas clásicos. ¿Funciona alguna vez? Pues esto es lo mismo. Es mi opinión. Espero no haberle amargado la tarde a nadie. Un saludo. Reseñas Lode, en la órbita de Endor. Dioses, guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú. Episodio piloto. Las series de hoy, de ayer y de siempre, en la órbita de Endor. De nuevo aquí en la órbita de Endor, metiéndonos de lleno en el terreno televisivo dentro de lo que es la fantasía y la ciencia ficción más elemental, más clásica y más británica. ¿Y qué puede haber más clásico y más británico que el Doctor Who? Pues pocas cosas. Si es que hay algo más británico y más clásico que esto dentro de la ciencia ficción o de la fantasía. O de una mezcla de ambas. Tengo por aquí al señor Antonio Monfort. ¿Cómo estás? Pues muy bien, yo encantado. Cuando se trata de hablar del Doctor, pues yo feliz como una perdiz. Bueno, pues entonces vamos a explicar qué vamos a hacer hoy. Hay que decir que ya hicimos un especial muy completito sobre el Doctor Who, ¿vale? Donde de cómo empezó este proyecto desde el principio, cuando se hacía en blanco y negro, hasta las últimas temporadas, que en aquellos momentos eran los primeros tiempos de Peter Capaldi, pero todo ese ciclo de Peter Capaldi no se había, de hecho estaba empezando, ¿no? Entonces teníamos las impresiones del primer año, creo. Yo creo que Capaldi, había ya, me parece que ya había un poquito de Capaldi, me parece, estoy casi convencido. Sí, te lo garantizo. Entonces, todo ese ciclo de todas formas quedaba por desarrollar y ahora pues vamos a ver qué ha sido. O sea, digamos que esta va a ser un poco la secuela de aquel programa, que el programa pues ya si te gusta Tenan o te gusta Matt Smith o te gusta el otro, bueno, pues está claro que ahí ya hablamos sobre todo eso. Y ahora nos ponemos al día con los nuevos ciclos, los ciclos modernos. Lo de Peter Capaldi, pues prácticamente ya está completo, ya podemos hablar con autoridad. Completísimo, vamos. Podemos hablar con autoridad de aquello. Y ahora pues estamos en la nueva etapa, que bueno, a mí me gustaría saber qué opinas tú, pero es verdad que estamos en otra era. Uh-huh. Doctor Who, etapa moderna, vamos a meternos por ahí. Bueno, pues eso, efectivamente. Yo creo que más o menos acabamos aquel programa pues en torno al inicio de la temporada 8, que representaba un cambio de Doctor, que no de showrunner, que ese es un poco un tema que merece la pena pararse, digamos, a reflexionar aquí, porque ese cambio de Doctor, pero no de showrunner, pues no sé hasta qué punto le sentó bien a la serie, porque Stephen Moffat, evidentemente es un grandísimo escritor, pero llevaba mucho tiempo ya en la serie y se le notaba hasta cierto punto quemado. La temporada 7, la última de Matt Smith, no es la mejor de Matt Smith, tiene muchos capítulos que son un poquito de aquella manera. En el especial 50 aniversario creo que cayó de pie, salió bastante bien y la cosa quedó, digamos, en alto. Pero hay muchas cosas de la temporada 7 que son un poquito de aquella manera. Entonces, quizá, si esta serie fuera una serie más fácil de hacer, una serie más fácil de sustituir, digamos, el showrunner y tal, quizá el nuevo Doctor, el Doctor 12, ya en este caso, tendría que haber empezado con otro showrunner, con aire fresco, otros motivos y tal. Pero siguió con Stephen Moffat como showrunner, ¿no? Claro, yo creo que ese es un poco. Eso quiere decir, por ejemplo, que a partir de esta época vamos a notar unos ciertos síntomas de agotamiento, ¿no? Y van a notarse algunas decisiones que no fueron del todo acertadas y que fueron cambiando un poco, dando bandazos en estas tres temporadas que estuvo Capaldi, ¿no? Entonces, el primer tema es elegir un actor como Peter Capaldi para ser el Doctor. Peter Capaldi es un fan de toda la vida del Doctor, pero fan fatal, o sea, de pequeño, de pertenecer al club de fans del Doctor Who, y toda la vida había querido interpretar al Doctor, y de hecho él ya lo daba por perdido por la edad que tenía. Él, de hecho, cuando empezó a interpretar al Doctor, tenía la misma edad que tenía el primer Doctor, William Harnell, cuando empezó a interpretarle. O sea, es decir, teniendo en cuenta que veníamos de unos doctores muy jóvenes, como eran tanto Tennant como Smith, parecía imposible que a estas alturas la serie moderna eligiera un doctor pues de 50 y tantos años, casi 60, ¿no? Era cambiar mucho la dinámica, etcétera, etcétera. Pero, claro, Peter Capaldi es un actorazo. Peter Capaldi es un actorazo, Tennant y Smith eran un tipo de doctor muy parecido, y igual no era tan mala idea lo de darle un giro a la serie y darle una vuelta de tuerca con un doctor totalmente diferente. Y claro, subrayemos lo que acabo de decir, Peter Capaldi es mucho Peter Capaldi, o sea, era un actorazo brutal, que tiene un prestigio tremendo, que tiene una gran carrera detrás, y bueno, supongo que merecía la pena probar, a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, Peter Capaldi nos planteó un doctor que él veía como una especie de mago a medio camino entre David Copperfield y David Bowie, ¿no? Una cosa así y tal. Pero nos recuperó un concepto que venía de la serie prácticamente desde los tiempos del Sexto Doctor, de plantearnos un doctor tremendamente huraño, tremendamente inhumano, que no entiende a la humanidad y que de hecho la humanidad es casi como una pequeña molestia para él, ¿no? Con lo cual, sobre todo en la temporada 8, nos vamos a encontrar, y yo creo que el espectador se encontró, y a muchos no les sentó nada bien, se encontraron con un doctor que era tremendamente desconocido, diferente, muy muy distinto a los dos anteriores. Si los otros dos eran más bien cálidos, acogedores, encantadores, con carisma, este era arisco, era frío, era distante y era mucho más mayor, con lo cual las escenas de acción y cosas por el estilo pues parecía que no iban a encajar mucho con él, ¿no? Claro, con esos planteamientos pues la temporada 8 fue un poquito titubeante, ¿no? Todas las temporadas de inicio de un doctor son un tanto titubeantes porque los guionistas todavía no conocen esa versión del personaje y no escriben para él, con lo cual las características de cada doctor al empezar, a lo mejor las primeras temporadas son las que más cuestan, ¿no? Y el doctor que vemos en la octava temporada, pues es eso, es un doctor que realmente, digamos, pilló como un jarro de agua fría al público en muchos sentidos, ¿no? Pero Peter Capaldi lo salva básicamente porque es un gran actor y es capaz de sacar de guiones a veces muy mediocres, que eso va a ser una constante en su época, de guiones muy mediocres va a saber sacar auténtico oro. Y eso nos dio una temporada 8 que fue muy muy desigual. Muy desigual porque tiene capítulos absolutamente extraordinarios. A ver, eso siempre desde mi punto de vista, claro, aquí las opiniones, pues cada uno tiene la suya, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene un capítulo maravilloso como es Listen, por ejemplo, capítulo 4, que es me parece una auténtica obra maestra en muchos sentidos. Los dos capítulos finales, por ejemplo, Dark Water o Death in Heaven, me parece que son también muy potentes, pero tienen un problema, que es que tocan un tema muy oscuro, que es la muerte. Es decir, el doctor, digamos, en cierto modo se enfrenta o viaja hasta cierto punto al mundo de los muertos, con todo lo que ello conlleva. Además, uno de los personajes que habíamos conocido a lo largo de la temporada 8 muere, con lo cual el impacto que provoca eso en la serie y tal hace que los dos episodios finales sean tremendamente oscuros, pero tremendamente oscuros. Entonces, pues eso, vamos a tener una primera temporada muy irregular, con capítulos muy buenos, capítulos francamente muy flojos, y porque por ejemplo tenemos Robot of Sherwood, que es un capítulo mutilado, escrito por Mark Gatiss, que no cuenta, o sea, tenía un plan diferente al que finalmente fue. Creo que es uno de los peores episodios de la serie hasta ese momento, otros que no acaban de encontrar su norte, pero bueno, como digo, también hay otros muy buenos en la serie, en la temporada, y encuentro un cierto... hay un cierto equilibrio entre lo bueno y lo malo, digámoslo así. Pero creo que también que esa versión del doctor no acaba de encajar. De todos modos, no hubo en la temporada ninguna explicación al hecho de que Peter Capaldi ya hubiera interpretado otros personajes en etapas de doctores anteriores que, digamos, habían marcado un poquito en que eran personajes destacables en ciertos episodios, que no era un cameo. Peter Capaldi, recordemos que hizo de un romano, de un noble romano, de un patricio en The Fires of Pompeii. En el spin-off este de Torchwood, pues también Torchwood había hecho de otro señor. Es decir, era un tío... Estamos hablando de la época de David Tennant. Sí. Y claro, era él. O sea, era evidente que era él. Eso se le acabó dando una explicación, ¿eh? Sí, hubo adelante. Explicación más adelante. No, pero no, claro, yo esperaba que se dieran esta primera temporada. Pero bueno, luego se explicaría, ¿no? Sí, de hecho te lo plantean en el primer capítulo, que es un capítulo yo creo que fallido, Deep Breath, te plantean como uno de los misterios que va a arrastrar este personaje, el hecho de que él sabe que esa cara la ha visto antes y que esa cara la ha elegido por algo, ¿no? Y es un tema que en ese momento no te lo dicen exactamente, pero más adelante te lo revelarán, ¿no? Porque una característica muy importante de este doctor y que vamos a ir viendo, sobre todo en la temporada siguiente, la temporada 9, es que es un doctor que constantemente está en búsqueda de sí mismo, está en búsqueda de quién es. Eso, como digo, lo podemos ver desde dos facetas. La faceta, digamos, delante de las cámaras y la de detrás de las cámaras, ¿no? La de detrás de las cámaras es lo que te digo, es un grupo de gente que intenta, pues, renovar la serie, intentan dar una versión del doctor con la que probablemente Capaldi estaba más a gusto, que era esa versión que te decía tipo David Bowie, no sé qué, pero que no estaba funcionando con el público. Y por eso tuvo que ir cambiando a lo largo de la temporada 9, bla, bla, bla. Bueno, pero podemos dar una explicación, yo creo que coherente también, delante de las cámaras, dentro de la mitología de la serie. Y es que el personaje, cuando se regenera Matt Smith, o sea, cuando el Doctor 11 obtiene la nueva regeneración, claro, el personaje iba a morir. Es decir, el Doctor estaba convencido en ese punto de que su ciclo de regeneraciones se había terminado y que él iba a morir en ese planeta llamado Trensalo. Y que será su última historia, que iba a morir, que se acabó, que ahí está el final de su historia. San se acabó, no hay más. Pero en ese último capítulo de Matt Smith, resulta que los señores del tiempo le conceden un nuevo ciclo de regeneraciones. Es decir, que ahora va a tener por delante nada menos que otra vez otras 12 encarnaciones, por lo menos, para seguir adelante, ¿no? Claro, el personaje que nos encontramos recién regenerado y recreado en Peter Capaldi, el que aparece en Deep Breath, lo primero que se pregunta es si yo sigo siendo yo. Es decir, he cambiado tantas veces, he cambiado hasta más allá de lo que yo creía posible cambiar, incluso para un señor del tiempo, ¿hasta qué punto soy yo, sigo siendo yo? Entonces, la gran pregunta que arrastra durante toda esta temporada, incluso en la siguiente, es decir, ¿quién es el doctor? De hecho, en esta temporada lo que se pregunta es, ¿soy un buen hombre? ¿Soy un mal hombre? ¿Quién soy? Tengo un montón de poder, puedo hacer cosas increíbles. ¿Soy alguien realmente que merece la pena la salvación? ¿Soy alguien que realmente merece salvarse? ¿Soy alguien que merece la pena? ¿Quién es el doctor? ¿Quién es verdaderamente este doctor? O sea, es un doctor, el de Capaldi, que no lo vamos a tener creado desde el minuto uno, como sí que pasaba con los anteriores, porque tanto el de Christopher Eccleston, por razones obvias, duró muy poco. Desde el minuto uno está creado y completo prácticamente, aunque le exploraremos a lo largo de la primera temporada. Tennant también evoluciona poco, prácticamente desde el principio le tienes construido. Smith prácticamente también lo mismo. Pero el doctor de Capaldi no. El doctor de Capaldi es un personaje que le vemos confuso, dubitativo, y que acabará utilizando el personaje de Clara como la muleta para reconectarse con la humanidad. Que ese vínculo entre el doctor y Clara también es una de las cosas que van a lastrar más estas temporadas, porque hay mucha gente que, bueno, a Clara le cae muy bien, fue un personaje muy importante, pero hay gente que odia a Clara. Y Clara estuvo una temporada más como mínimo de las que tenía que haber estado. Porque en el especial de Navidad de ese año, el primero de Peter Capaldi, en Last Christmas, dicen las malas lenguas que ese especial tendría que haber sido el último de Jenna Coleman. Pero el hecho de que la química entre Coleman y Capaldi era muy buena, parece que también por lo típico última hora, buscar sustituto tal y cual, un nuevo companion, al final resulta que deciden o se firma el contrato para que Coleman continúe una temporada más al lado del personaje de Peter Capaldi. Y claro, para mucha gente eso fue ya excesivo, porque Clara se convirtió en un personaje que era prácticamente un doctor 2.0. Y eso a mucha gente le podía gustar y a otra gente no le gustaba tanto. De hecho, yo creo que con Clara, sobre todo en la temporada 9, en la 8 no, porque en la 8 tiene un arco muy definido, muy, muy interesante además, ¿no? Que es el viaje de una companion que tiene que compaginar su vida normal, su vida real, social incluso, con las aventuras del doctor, ¿no? Y eso es una cosa muy interesante de ver reflejada en pantalla. Pero especialmente en la temporada 9, yo creo que con Clara lo que se hizo es un ensayo del doctor femenino. Es decir, Clara era tan eficaz en algunas cosas a la hora de solucionar problemas como el propio doctor. Y en algunas cosas era incluso más eficiente, incluso. Con lo cual, claro, pues realmente yo creo que en algunos aspectos se hace una especie de ensayo de lo que podría ser un Doctor Who femenino como tendríamos más adelante, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Y hablando de ensayos con el Doctor Who femenino, una cosa muy importante de la temporada 8 es que nos va a introducir un personaje capital y que, digamos, va a marcar mucho toda esta era, que es el personaje de que interpreta Michelle Gómez, que es nada menos que The Master. O sea, The Master es ese enemigo tradicional, el Moriarty del Doctor, del que ya hablamos en el otro programa a largo y tendido. Hasta ahora todas las encarnaciones del Master habían sido masculinas, pero en este caso vemos que el Master esta vez se ha regenerado en una versión femenina. Y bueno, pues eso a todo el mundo le puede pillar al principio con el paso cambiado, pero Michelle Gómez está tan absolutamente extraordinaria en el papel que realmente va a aparecer muchas más veces de las que estaba prevista en un principio y realmente va a componer un personaje absolutamente maravilloso, una encarnación del máster absolutamente maravillosa. Siempre está el debate acerca de si Michelle Gómez habría sido exactamente igual de maravillosa si en vez de interpretar al The Master hubiera interpretado a The Rani y hubiéramos mantenido la idea de que los señores del tiempo solo se regeneran en personajes del mismo sexo. Pero bueno, los tiempos son los que son y a nadie le tosió, digamos, a nadie le molestó el hecho de que Michelle Gómez acabara siendo The Master, porque como digo, fue una de las encarnaciones más brillantes de este personaje y desde luego uno de los grandísimos hallazgos de la época Capaldi, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, pues como te digo, después de una primera temporada dubitativa como fue la 8, de seguir arrastrando de cara a la 9 con la misma compañera y con la misma villana, porque el personaje de Michelle Gómez se incorpora prácticamente a la temporada 9 y de hecho empezamos la temporada con ella directamente, ¿no? Como ya no tanto como villana, sino como básicamente como parte del equipo o parte de la, digamos, de los acompañantes o de los personajes secundarios de la serie, ¿no? Y creo que luego la temporada 9 creo que es bastante más regular que la 8. Creo que realmente es la mejor de Peter Capaldi como doctor. Tiene también capítulos fallidos, por supuesto, pero creo que es cuando Capaldi se viene más arriba. Aquí probablemente no tenemos datos todavía acerca de cómo fue el invento, pero sí que parece ser que hubo bastantes desencuentros entre Stephen Moffat y Peter Capaldi acerca de cómo hacer evolucionar a su doctor. Porque claro, el primer problema, digámoslo así, es que Capaldi quería un poquito un doctor más parecido al que había tenido en la versión en la temporada 8. Más serio, más hosco, menos humorístico. Pero aquí en la temporada 9 empezamos la serie con un doctor mucho más desenfadado, que sí, que sigue siendo muy alienígena, sigue siendo mucho más extraño que los de Tennant o Smith, pero es mucho más divertido, es mucho más irreverente de lo que era en la anterior temporada, y creo que eso se agradece. La química con Coleman realmente funciona muy bien, te puede gustar más o menos el personaje de Clara, pero no se puede negar que la química entre los dos funcionaba estupendamente bien, y si metes a Michelle Gómez en la ecuación, pues la cosa funcionaba de miedo, ¿no? Tenías aquí capítulos bastante flojos también en la temporada, pero Capaldi lo salvaba. Por ejemplo, la saga de los Saigon, por ejemplo, que los Saigon eran personajes que no habíamos visto en pantalla. Bueno, los habíamos visto en el 50 aniversario, pero realmente desde la época clásica no los habíamos visto, ¿no? Y se esperaba a lo mejor más del regreso de este monstruo clásico, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, es donde está el famoso speech de Peter Capaldi contra la guerra, que es una escena estupendamente bien escrita, pero aún mejor interpretada. Entonces, un capítulo que sería perfectamente olvidable o intrascendente, Capaldi lo salva con una interpretación magistral que trasciende el episodio, la pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Y de nuevo, tenemos capítulos que se salen completamente del gráfico y que son absolutamente extraordinarios. Aquí tienes, por ejemplo, Heaven Sent, que es un capítulo absolutamente atípico de Doctor Who, donde prácticamente solo está Peter Capaldi en pantalla durante todo el capítulo, que es un guión absolutamente magistral y que es un episodio de esos que marcan al personaje para siempre y que bueno, que realmente lo hacen convertir en algo completamente diferente. Murray Gold está absolutamente increíble con la música también, nos da unos temas absolutamente tremendos y bueno, nos da una temporada que, como te digo, creo que es la mejor de Peter Capaldi, la más regular, aunque tiene cosas también fallidas, ¿eh? Tiene un capítulo terrible como es Sleep No More, por ejemplo, Before the Flood, tampoco es nada del otro jueves. Pero bueno, yo creo que eso siempre ha sido uno de los problemas principales, sí, ¿no? El Doctor Who, que sí, las temporadas no son completas, ¿no? O sea, uh-huh, los baremos de calidad van y vienen, ¿no? Entonces, a lo mejor, tú sabes, porque normalmente suele ser así, que después de un pedazo de capítulo fantástico y genial de la semana que viene va a ser un poco flur. Entonces esto es así, pero bueno, digamos que esa irregularidad, bueno, es continua, es habitual y probablemente, no sé si la primera temporada de Matt Smith fue la que yo recuerdo un poco más regular, sí, en el sentido de que se seguía una historia. Era brillantísima esa temporada, brillantísima. Y ahí hubo menos pinchazos, pero luego todos esos pinchazos los recuperaron, o sea, todo lo que quedó pendiente los metieron en temporadas posteriores. Y yo creo que, hombre, en conjunto yo recuerdo este Peter Capaldi, a mí me sentó muy bien. También es verdad que, vuelvo a insistir, es que en aquellos, o sea, el programa del Doctor Who que nosotros hicimos es el lode 5x07, ¿vale? 5x07, hablamos de 2014, con lo cual, bueno, ya podíamos haber visto el trabajo de Capaldi. Yo me estaba metiendo en Doctor Who mientras grabábamos aquellas sesiones que fueron varias semanas y, bueno, digamos que por mediación tuya y por influencia del tema que estábamos abordando, que prácticamente me inundó mi vida, me desbordó, pues digamos que fue, no voy a decir que fuera mi primer Doctor, porque me llegaron todos a capón, pero sí es cierto que fue uno de los que más me gustó. Entonces yo esa etapa de Peter Capaldi, que a lo mejor a algunos les costó acostumbrarse, a mí me pareció muy buena desde el principio, ¿eh? A mí Capaldi es un Doctor que me fascina completamente. Para mí es la encarnación, es una de esas encarnaciones perfectas del Doctor. O sea, no le quitaría ni le pondría nada, me parece maravilloso. Pero sí que es verdad que si miras la evolución general de la serie, yo creo que la serie empezó a perder espectadores con su etapa, porque hubo, yo creo que hay un bloque de público joven que nunca llegó a conectar con Capaldi como conectó con Smith y con Tennant. Creo que eso es así. Pero, como te digo, cuando tienes capítulos como este Heaven Sent o tienes interpretaciones como las que te da Capaldi en este capítulo de los Saigon, es que no le puedes poner una pega. Es que no se puede decir que esto vaya mal. O sea, es que es verdad que es una pena que este Peter Capaldi no hubiera encontrado al Stephen Moffat fresco de las primeras temporadas. Porque realmente si hubiera encontrado al Stephen Moffat fresco de la quinta temporada que estábamos hablando, la primera de Smith, por ejemplo, la cosa podría haber roto la estratosfera, ¿no? Aquí tenemos mucha irregularidad, como te digo. Pero, bueno, a pesar de todo, el nivel de la serie sigue siendo mayormente brillante. Sabes que Doctor Who te puede dar, si no este capítulo te lo va a dar el siguiente, algo que verdaderamente va a ser extraordinario. Sigue moviéndose, digamos, en una gran cantidad de géneros, porque en Doctor Who puedes encontrar todavía humor, puedes encontrar aventura, puedes encontrar profundidad emocional. De hecho, aquí en esta temporada 9 hay dos temas que van a girar todo el rato. Primero es la evolución del personaje de Clara y todo lo que significa ella para el Doctor, toda la repercusión que ella va a tener del principio hasta el final, y también esa construcción del personaje del Doctor, porque cuando acaba la temporada 9, en la maravillosa última escena del último capítulo, hay que decir que el último capítulo, Hellbent, es un capítulo que no es todo lo redondo que podría ser, porque presenta una cosa muy interesante, que es el regreso del Doctor a Gallifrey. Es decir, en el especial 50 aniversario nos habían revelado que Gallifrey no estaba destruido, sino que existía en algún lugar del universo y que a partir de entonces el Doctor haría lo posible y lo imposible por intentar volver a su planeta, volver a Gallifrey, ¿no? Entonces, realmente los tres últimos capítulos de esta temporada 9, aunque realmente giren en torno a otros temas, en realidad te están hablando o te van a hablar del regreso del Doctor a Gallifrey. Y quizá todo el mundo esperaba otra cosa, ¿no? El propio Stephen Moffat declaró que se encontró atrapado en su propio argumento, porque él decía, claro, cuando traje de vuelta a Gallifrey, muy bien, estupendo, le doy un camino para el Doctor, etcétera, etcétera, le doy un rumbo, pero enseguida me doy cuenta de que el Doctor no puede volver a Gallifrey, porque el Doctor es el tío que huyó de Gallifrey. Entonces, una vez le vuelves a traer a Gallifrey, es como decir, ya está, se ha acabado con él. Entonces quería quitarse en medio ese marrón en el que él mismo se había metido. Y bueno, yo creo que la cosa no la soluciona todo lo espectacularmente bien que debería. Pero, en cualquier caso, el último capítulo tiene una escena final maravillosa en la que el Doctor, digamos, ha terminado su viaje. Eso que se preguntaba en la temporada 8, que se sigue preguntando en la 9, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué significa ser el Doctor? Yo creo que al final de esa temporada 9 él ha completado ese viaje. Ya tiene claro lo que significa ser el Doctor. Y está preparado para serlo otra vez. Es decir, el personaje está completo y está construido. Le ha costado dos temporadas, pero ahora tanto él como los espectadores tenemos claro quién es el Doctor de Peter Capaldi. Y yo creo que a partir de entonces es cuando, digamos, en cierto modo más lo vamos a disfrutar como personaje completo. El especial de Navidad de ese año, Los maridos de River Song, es un capítulo divertido, desenfadado, intrascendente si me apuras, pero donde Capaldi absolutamente brilla. Brilla otra vez y brilla en un registro muy poco profundo, muy desenfadado, todo un contraste con los últimos capítulos de la temporada que habían sido muy oscuros, muy densos, muy emocionales. Husbands of River Song es un poco el desengrasante de todo eso, pero de nuevo ves a un Capaldi brillante y que funciona maravillosamente bien en esos entornos de comedia y sobre todo pues con Alex Kingston, y la River Song de Alex Hinton, que nos había dado tantos buenos momentos con el Doctor 11, descubrimos que también funciona maravillosamente bien con el Doctor 12, ¿no? Y le dan un cierre en este episodio al personaje de River Song, que a mí me parece, pues bueno, fantástico. Aunque realmente un personaje como River Song nunca debería acabar del todo, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad es que para mí ha sido un ciclo bastante interesante. Yo, bueno, ya te lo pregunté en su momento, pero hay que volver a incidir en ello, porque habrá mucha gente que no se acuerde, y habrá algunos que estén escuchando este programa, pero no aquel. Que ahora se lo pondrán, que yo sé que se lo van a poner. Pero te lo tengo que volver a preguntar, ¿cuál es tu doctor preferido? Mi doctor preferido siempre va a ser el cuarto, Tom Baker, porque es el doctor que conocí primero, es el doctor que para mí retrató el doctor para siempre, y cuando pienso en Doctor Who antes que en nadie, yo pienso en Tom Baker, en su bufanda, su sombrero, etcétera, etcétera. Así que para mí siempre va a ser Tom Baker, ¿no? Pero evidentemente me gusta el personaje y todos los doctores tienen algo que me gusta, que le han aportado algo interesante al personaje. Prácticamente todas las encarnaciones me gustan en mayor o menor medida, ¿no? Y Peter Capaldi está muy arriba en la lista, sinceramente. Vale, o sea, ¿no sabrías ubicarle? ¿No sabrías darle un puesto concreto? ¿Capaldi? Sí. Capaldi para mí estaría en el tercer o cuarto puesto de los doctores. Ajá. Tercer o cuarto puesto. ¿Y quién es el segundo? Pues el segundo sería Christopher Eccleston, porque fue capaz de hacernos creer que el doctor tenía sentido en el mundo moderno de los años 2000. Ajá. Y fue capaz de componer un doctor clásico y moderno a la vez. Y para mí eso vale mucho. Para mí, digamos, revalidó el doctor clásico en un entorno moderno. Y creo que lo que hizo que Eccleston me encantó. Para mí es un doctor maravilloso. El siguiente podría ser perfectamente Tennant, porque Tennant también fue otro doctor absolutamente increíble. Y luego podría estar Capaldi, probablemente. Ahí. Bueno. Tennant creo que tuvo mejores historias y tuvo más suerte de la que tuvo Capaldi con los guiones, también te digo. Si Capaldi hubiera tenido los guiones que llegó a tener Tennant, pues probablemente estaría más arriba en la lista. Pero bueno, es solo cuestión de gustos al final. Pero es lo que ya dijimos en su momento y lo vamos a incidir aquí. Todo depende de cómo llegues al doctor. Claro, todo supuesto, depende de cuál sea tu primer doctor, que eso marca muchísimo. Claro. Y tal. Entonces, hombre, para mí, yo soy de Matt Smith, fue el que más me entró, uh-huh. el que mejor uh-huh. me entró, y luego ya pondría Capaldi y luego Tennant. Tennant para mí es el tercero, ¿no? Que para muchos es... Matt Smith hizo algo muy, muy, muy difícil, que fue sustituir a Tennant, que era insustituible. Cuando se fue, parecía que la serie se iba a acabar. De hecho, estuvo sobre la mesa la posibilidad de que la serie se acabara, porque parecía que no se podía sustituir a David Tennant, era imposible, ¿no? Y Smith llegó de la nada, porque era un actor prácticamente con muy poco bagaje y que había hecho prácticamente nada, desconocido completamente, y no solo consigue llenar el hueco de Tennant, sino que encima es capaz de expandir la base de fans de la serie, porque la serie creció muchísimo durante la época de Smith. También, evidentemente, ayudado porque tenía unos grandes guiones y la serie en aquel momento era muy fuerte, muy potente y tal, pero evidentemente si no hay un doctor que funciona, pues la serie no hubiera funcionado. Y Smith hizo algo muy, muy difícil, que es llenar unos zapatos muy difíciles como eran los de Tennant, muy, muy difíciles. Pero con el ciclo de Peter Capaldi pasaba algo, no solamente que se iba el actor, sino que ya había vientecillos que nos iban transmitiendo un aroma femenino, o sea... Estaba muy en el aire que el siguiente doctor, antes de jubilar a Capaldi, ya se estaba hablando. Sí. Sobre todo con el cambio de sexo del máster primero. Sí, ya se empezaba a hablar que por qué no el doctor. Entonces era una forma de suavizar lo que iba a ser un cambio que, bueno, era inevitable y en estos tiempos pues hay que aceptarlo y es como es. Pero es cierto que, aunque el cambio de Peter Capaldi por una nueva actriz era una cosa que más o menos... Podía ser un cambio drástico. Para mí era mucho más drástico el hecho de que el showrunner de toda la vida, Steve Moffat, pues nos dejara. Claro. Que eso podía ser un antes y un después. No, totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno, a ver, realmente, como te decía, la idea de introducir un doctor femenino hacía tiempo que rondaba ya, digamos, por la cabeza de mucha gente, ¿no? En los tiempos de Matt Smith se hace una primera alusión al hecho de que los señores del tiempo, hasta entonces nunca se había hecho algo en ese sentido, pero en la época de Matt Smith, en el capítulo que escribe Neil Gaiman, la mujer del doctor, se hace referencia a que un señor del tiempo podía regenerarse en hombre o mujer, dependiendo de prácticamente pues lo que quería o lo que tal, ¿no? Hasta entonces solo habíamos visto señores del tiempo regenerándose en señores del tiempo y señoras del tiempo regenerándose en señoras del tiempo, pero nunca nos habían dicho que podían cambiar de sexo en la regeneración. En ese momento, en ese capítulo, no es la primera vez que se hace una referencia a eso, ¿no? De que se puede cambiar en la regeneración, se puede cambiar de sexo. Luego, un poquito más adelante, en el 50 aniversario, cuando el octavo Doctor, en aquel mini especial que hizo Night of the Doctor, se encuentra con las brujas de Karn y le ofrecen una regeneración a la carta, una de las cosas que le ofrecen es que puede elegir si es hombre o es mujer. Con lo cual, un trabajo que hizo estupendo Stephen Moffat es ir metiendo en la mitología del personaje esa posibilidad. Es decir, no se puede decir que el cambio a mujer del Doctor... te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar más de acuerdo o menos con la idea, pero lo que no se puede decir es que no estuviera preparado. O sea, realmente Moffat hizo encajar en la mitología del personaje que eso fuera normal. O sea, a lo largo de su época tuvimos todas estas pistas que nos dirigían en esa dirección y vimos varias veces a varios señores del tiempo regenerándose en Time Ladies y viceversa, con lo cual pues evidentemente se hizo canon esa idea de que los señores del tiempo podían cambiar de sexo en las regeneraciones. Lo vimos en pantalla varias veces, evidentemente el personaje del Master pues era el más evidente en ese sentido, ¿no? El cambio más radical, pero era algo que se había estado sembrando durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, antes de llegar al Doctor Mujer aún quedaba la última temporada de Capaldi, que es una temporada de la que yo esperaba mucho, por ejemplo, por lo que te decía, porque Capaldi estaba completo en la temporada 9 y ahora le teníamos a tope para una temporada por delante, pero que sin embargo fue una temporada que defraudó, yo creo que bastante. Tiene muchos capítulos, digamos, de zona media, capítulos que dices, hombre, mal no está, pero tampoco lo voy a volver a ver mañana. Y sobre todo, lo más destacable es que es capaz de terminar con un par de capítulos verdaderamente potentes, acabando, digamos, la historia del Doctor, introduciendo a los Cybermen otra vez, dándoles una especie de origen a los Cybermen en capítulos muy potentes y de paso rizando el rizo y trayéndose a una encarnación anterior del Master para que se enfrente al personaje de Missy, al personaje de Michel Gomendo. Con lo cual, el final de esta temporada, el resto de la temporada no tanto, pero el final de esta temporada es tremendo, ¿no? Aparece una nueva companion, Bill Potts, muy bien interpretada por Bill Mackie, pero que realmente no acaba de tener trascendencia ni es un personaje que te digas que aporte gran cosa, digamos, ¿no? Es una companion muy tangencial, es una companion que realmente no se implica tampoco demasiado en la vida del Doctor. Desde luego, Pearl Mackie yo creo que está muy bien en la serie, interpreta un personaje además, un personaje homosexual, que siempre, pues, bueno, el Doctor Who siempre ha sido muy abierta en ese sentido, pero bueno, un companion homosexual, pues no, hasta entonces no había habido, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues está bien el personaje, pero no acaba de tener la química con Capaldi que tenía Jenna Coleman, por ejemplo, ni es un personaje exageradamente bien escrito en el que nos podamos meter dentro de él y conocer qué es lo que hace o que se implica en la historia. Realmente no acaba de tener toda la fuerza que debería, ¿no? Y bueno, pues eso, sobre todo lo más destacable de esta última temporada, los últimos capítulos de Doctor Falls, World Enough and Time, y de Doctor Falls, que son los dirigidos por Rachel Tenley, los dos, y son auténticamente extraordinarios, muy oscuros también, como casi toda la era Capaldi, pero bueno, muy interesantes. Por cierto, que en esa temporada el Doctor adquiere una especie de mayordomo, un tal Nardol, que había conocido en Los maridos de River Song, y que es una especie de desahogo cómico, porque bueno, pues el actor que lo interpreta pues resulta que cae muy bien, y por alguna extraña razón lo metieron en la serie, aunque parece que nadie lo había pedido, ¿no? Pero por ahí ronda el amigo, ¿no? Matt Lucas lo interpreta, por cierto. Hombre, aquí en España tuvimos primero, el hándicap de que, bueno, tú puedes decir doctor indistintamente en inglés y puedes referirte a un doctor o a una doctora, claro. Pero aquí ya había que cambiarle el título a la serie un pelín, ¿no? Claro. Y luego estaba la cachondada, que a mí me parece que me reí muchísimo con eso, de que el atuendo, si quitamos la gabardina... De ello de Whitaker, el atuendo es el mismo de Don Pimpón, de Barrio Sésamo. Claro. Es que da igual, los mismos colores y todo. Dices, tío, es que viste como Don Pimpón. Es que aquí vamos a tener un problema. Que, a ver, en primer lugar, claro, Capaldi se regenera, a esas alturas ya se había anunciado que Jodie Whittaker iba a ser la nueva doctora, que efectivamente aquí en España pues teníamos esa dicotomía de cómo llamar y tal, pero claro, es que eso era casi lo de menos, porque como tú bien dices, íbamos a cambiar de showrunner, algo que solo había pasado una vez en la serie moderna. Y llevamos muchos años con la dinámica de Stephen Moffat, el estilo de Stephen Moffat, que ojo, Stephen Moffat durante los años en que Russell T. Davis era showrunner, él es responsable de muchos de los grandes capítulos de la serie durante la época de Russell T. Davis, con lo cual la huella de Moffat era absoluta en toda la serie. Sí, se pueden distinguir muy bien las etapas de Russell T. Davis y las etapas de Stephen Moffat, se pueden distinguir muy bien, pero Moffat, como digo, es responsable de muchos capítulos, de los buenos además de la etapa Russell T, y luego evidentemente es el showrunner y escritor de toda la etapa Capaldi y Smith. Claro, eso pesa mucho. Entonces, el hecho de que se fuera, sabes que iba a haber un cambio radical en la serie, que iba a cambiar totalmente la serie en muchos sentidos, pero es que más que eso, también se iba a ir, por ejemplo, Murray Gold, el autor de la música de todas estas temporadas, se iba a ir y iba a cambiar completamente. Claro, a cambio nos traían un compositor, según Akinola, que tenía realmente muchas tablas. Lo que había hecho hasta entonces era bastante interesante, pero era una incógnita decir, ostras, ¿y esto qué? ¿Esto, dónde vamos a ir con todo esto? ¿No? Todo va a cambiar. Pero es que va a cambiar absolutamente todo el equipo técnico de la serie, va a cambiar radicalmente. Con lo cual no se trata solo de un cambio de doctora a doctora o un cambio de digamos, una regeneración más, por radical que pueda ser. Es que todo en la serie va a cambiar. Claro, eso es un riesgo tremendo y un riesgo que desde mi punto de vista acabó saliendo bastante, bastante mal, porque lo que nos dieron yo creo que nunca llegó a estar a la altura de lo que habíamos tenido antes, y de hecho yo creo que la serie en las últimas temporadas pues ha ido cuesta abajo y sin frenos. Jodie Whittaker tuvo el primer problema para empezar con el atuendo. Aquí no recordaba a Don Pimpón, pero es que en general cuando, digamos, lo revelaron, yo creo que ni siquiera los fans más acérrimos de Jodie Whittaker estaban entusiasmados con el aspecto que le habían dado. Muy poca gente estaba contenta con ese aspecto que tenía. Con lo cual, en fin, algo parecido ocurre, por ejemplo, con el nuevo diseño del destornillador sónico, el nuevo diseño del TARDIS, por ejemplo. No gustan, no son cosas que digas, wow, qué pasada, qué chulo el TARDIS de Jodie Whittaker. No gusta prácticamente nada. Si este tipo de cosas no gustan, eso se traduce, por ejemplo, en que vas a vender menos merchandising. El destornillador sónico es una cosa que se compra, ¿no? En los que somos fans de la serie, pues te compras los destornilladores sónicos y los coleccionas y todo lo que tú quieras. Pero si el artilugio no te gusta el aspecto que tiene, pues probablemente mucha menos gente lo va a comprar. Y así suma y sigue con tantas otras cosas, ¿no? Con lo cual, la serie iba a dar aquí un triple salto mortal sin red. En ese momento pensábamos que el hecho de que Chris Chibnall, que era también escritor de las temporadas anteriores y un gran fan de la serie desde los tiempos de toda la vida, vamos, también, nos daba cierta garantía, ¿no? De decir, bueno, si este hombre es fan de Doctor Who, sabrá escribir Doctor Who, sabrá de qué va esto y tal. Bueno, luego descubriríamos que probablemente no lo tenía tan claro. Luego hay otro problema adicional, y es que la BBC parece que a partir de este momento deja de confiar en la serie, al menos al mismo nivel que confiaba en los tiempos de Tennant o en los tiempos de Smith. Porque, por ejemplo, pasamos de tener, normalmente siempre habíamos tenido en torno a 12 episodios por temporada más el especial de Navidad, y aquí nos recortaban ya en el primer momento a 10. O sea, nos recortaban los capítulos a 10 y daba la sensación también de que algunos aspectos de la serie estaban bastante recortados o al menos cambiados o al menos, en fin. Otro cambio muy importante, cambiaban completamente tanto los directores y directoras de los capítulos como los escritores y escritoras. Básicamente, aparte de Chibnall, que ejercía de showrunner, escribía bastantes capítulos, etcétera, etcétera, se traía una batería de escritores nuevos que nunca habían escrito para Doctor Who y en algunos casos nunca habían escrito para televisión o eran totalmente nuevos. Claro, imagínate la cantidad de cambios que supone esto, ¿no? O sea, no se trata solo de un cambio o tal. Cuando cambiábamos de Smith a Capaldi, cambiamos de doctor, pero mantuvimos showrunner, mantuvimos diseñadores, mantuvimos un montón de cosas. Aquí no, aquí cambiaba absolutamente todo. Todo cambiaba. Y claro, como te digo, eso es un salto mortal sin red. ¿Qué nos dio la temporada 11? Bueno, pues empezó con un capítulo que no era de, digamos, espectacular, pero sí que, digamos, sembró bastantes cosas que parecían interesantes de cara al futuro, ¿no? La presentación de Jodie Whittaker yo creo que fue mejor que la que tuvo Capaldi en su momento, no tan buena como la de Smith, pero sí que mejor que la de Capaldi, es un capítulo más disfrutable, se puede ver bastante mejor. Ella todavía no está, digamos, al 100%, pero en ese momento también pensamos decir, bueno, es que lo que decimos siempre, un doctor cuando aparece nuevo tampoco le vas a pedir nada al otro mundo. Y lo que parecía más interesante en ese momento es que tenía toda una batería de personajes secundarios, porque esta doctora iba a tener por primera vez nada menos que tres companions muy diferentes entre sí, y por tanto en ese momento pensábamos que con unas dinámicas que podrían ejercer algo muy diferente de lo que habíamos visto hasta ese momento, ¿no? O sea, auténticos cambios en la forma de funcionar. Tenías, por ejemplo, un companion de más edad, como era Bradley Walsh, que es un actor inglés, pero también es presentador de televisión y es muy conocido en Inglaterra y tal. Otros que son un poquito más desconocidos, como eran Tosin Cole y Mandy Gill. Y realmente estos tres, pues como decía, eran una panoplia de personajes muy diferentes, pero con muchísimo potencial. Porque Bradley Walsh, por ejemplo, pues tenía una visión del mundo, personaje de Bradley Walsh me refiero, un personaje mucho más mayor, más de vuelta de todo. Es un personaje que se acababa de quedar viudo, con lo cual esa idea de explorar el universo con el doctor y tal, pues era como un poco como el final, digamos, de su vida normal y una nueva etapa para él totalmente nueva, totalmente diferente, y abordaba las cosas de una forma distinta. Yo creo que es el companion que mejor le ha funcionado a esta doctora y el que mejor ha caído entre el público, ¿no? Sin embargo, el que quizá le diera más importancia era Ryan Sinclair, que es el que interpreta a Tosin Cole, que es un personaje mucho más joven. El primer capítulo nos lo presentan como que tiene dispraxia, con lo cual se supone que es un personaje que tiene que tener dificultades de coordinación, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues eso le puede dar ciertos problemas. Es un personaje que familiarmente va a tener complejidades, porque, por ejemplo, bueno, para empezar, el personaje de Bradley Walsh es su abuelo adoptivo, porque estaba casado con su abuela biológica, y entre los dos pues hay una relación de cierta amor barra tirantez, ¿no? Amor, no sé si llama el amor odio, pero sí amor tirantez, ¿no? Con lo cual ahí hay material para desarrollar en ese sentido. Y el personaje de Mandy Gill es un poco la compañía más típica, digamos, hasta ahora, ¿no? Ella es policía, tiene una familia, es india de origen, con lo cual, pues bueno, pues tiene un rasgo, digamos, muy particular y una forma, digamos, una compañía más parecida en el sentido como fue, pues, por ejemplo, Martha Jones o Rose Tyler, ¿no? Que toda su familia, digamos, en cierto modo, también aparecían en la serie, ¿no? Claro, el problema de todos estos personajes es que enseguida vamos a descubrir que son demasiada gente para una sola TARDIS. Es decir, que no parece haber espacio para desarrollarles a todos. Y eso va a ser un problema, porque no van a acabar por no desarrollar a nadie. En primer lugar, la dispraxia, por ejemplo, del personaje de Tosin Cole parece que se la olviden a cada capítulo, ¿no? Porque pasa de tener ese problema a prácticamente pues hacer funcionar exactamente igual que los otros, ¿no? No tiene, parece aparentemente, ningún problema. Después, el hecho de haber tantos personajes en la TARDIS acaba, digamos, democratizándola. Es decir, el doctor no destaca. La doctora Jodie Whittaker parece un personaje más entre todos estos, pero realmente no brilla, no consigue destacar por encima de sus propios companions. Y es más aún, muchas veces, a lo largo de estos capítulos, el argumento de los episodios se las acaba montando para encontrar otros companions a lo largo del capítulo, otros acompañantes o pseudo protagonistas, con lo cual acabas teniendo un montón de personajes que no tienen nada que hacer en el capítulo, ¿no? O sea, hay episodios, por ejemplo, como Rosa, por ejemplo, o más adelante en Demonios de Punjab, donde realmente lo que les ocurre a los personajes concretos de ese episodio y no a los habituales de la serie. Claro, con lo cual dices, bueno, pero esto, ¿qué hacemos con esto, no? O sea, ¿qué hacemos con todos estos personajes si realmente no tienes nada que hacer con ellos, ¿no? Y bueno, pues eso, yo tengo la sensación de que los episodios, o especialmente los guiones de toda esta etapa, nunca están a la altura de lo que hasta ahora habíamos tenido en Doctor Who. Si hasta ahora hablábamos de episodios irregulares, episodios muy muy buenos, con episodios normalitos, incluso flojos, ya en la época Capaldi alguno flojo había, aquí nos movemos entre normalito aceptable y terrible directamente, con lo cual, en fin, de esta temporada pues la gente suele aplaudir mucho el personaje del capítulo de Rosa, por ejemplo, que es la doctora y compañía se mezclan con Rosa Parks. en su época y tal, pero es un personaje, es un capítulo, por ejemplo, en el que es incapaz, digamos, de presentarnos un villano verdaderamente potente. Sí que es verdad que los capítulos históricos suelen brillar más y el capítulo en general de toda la temporada es de los que está mejor, pero falla, digamos, en la parte de ciencia ficción. Falla mucho en ese sentido, ¿no? Otro capítulo bastante bueno es Los demonios de Punjab, que también es histórico y demás, pero de nuevo, los personajes protagonistas de la serie parece que estén como de paso, que estén por ahí como en plan, bueno, pues por aquí estamos, pero no sabemos muy bien qué hacemos, ¿no? Los protagonistas son otros, ¿no? Y claro, con todo esto, pues realmente de hecho, no tiene de la hecho, sensación... perdona, porque yo, Monfort, no... Este es el único ciclo que ha podido conmigo. Uh-huh. Y gran parte es precisamente porque los companions me dan completamente igual. No claro. He estado con ninguno nunca. Claro. Ni con el señor mayor, ni con el chavalito negrito, ni con nadie. O sea, realmente me dan todos igual. No he llegado a sentir empatía por ellos en ningún momento. Y ojo que a mí, Jodie Whittaker, me ha caído bien, me ha caído en gracia. Ella me ha gustado. Y me parece que bueno, probablemente no inventa, la veo como muy David Tennista, sí, por decirlo así, sí, pero sí, mujer, sí, con lo cual sí, no es exactamente lo mismo, es otro rollo, tiene algunas cosillas así, muy de, no sé, cuando se pone así en plan tiapadura, ¿no? En plan, ahora me toca a mí, es mi turno, y os vais a enterar, la tierra está protegida por... Digamos que cuando se pone muy aguerrida, bueno, probablemente me... sepa sacar su lado más original, pero... La veo como hecha a trozos, ¿no? El personaje está hecho a trozos de otros doctores que ya hemos visto anteriormente. Totalmente. Pero es verdad que ya a estas alturas es complicado sacarse un doctor completamente nuevo que no recuerde a ninguno, ¿no? A no ser que te... Sí, pero fíjate, en la siguiente temporada, la temporada 12, que dices, bueno, es lo que decimos, la primera temporada, el doctor está por construir, están los escritores todavía, digamos, un poco tal y cual... Tenemos un capítulo que es, yo creo que bastante, bastante brillante, quizá el mejor de toda la etapa, que es el fugitivo de los Yudun, que es un capítulo que va a traer mucha cola, ¿no? Y en ese capítulo nos aparece, así como por sorpresa y sin que ninguno, digamos, lo esperáramos, digámoslo así, nos aparece otra doctora, que de hecho no sabemos en ese momento dónde encajarlo, ¿no? Que la interpreta Jo Martin. Claro, esa doctora, yo creo que en esos 10 minutos o 15 minutos que aparece en ese capítulo, me convence más como doctora que Jodie Whittaker en dos temporadas. Y ahí creo que se juntan dos cosas, porque por una parte creo que Jodie realmente no tiene la chispa o la brillantez que tenía Peter Capaldi o que tenía Matt Smith, por ejemplo. Es verdad que es muy clon de David Tennant, etcétera. Pero claro, yo sinceramente tengo la duda si es culpa de que a ella le falta esta chispa, a lo mejor está algo especial, o es que realmente los guiones suelen ser tan absolutamente malos que no puede lucirse de ninguna manera, y es que las dos cosas pueden ser ciertas, y la que es impepinable es que los guiones son absolutamente terribles normalmente en esta época, pero terribles, no hay ningún momento en que te puedas lucir. Antes te lo decía del episodio de los Saigon, donde Peter Capaldi hace el discurso aquel maravilloso de la guerra. El capítulo es un coñazo, es mayormente aburridísimo, pero en ese momentazo ese discurso está tan bien escrito y tan bien interpretado que es que lo salva todo. Whittaker no ha tenido esa oportunidad, porque no hay ningún momento de estas series en que digas, jo, este es su momento, aquí va a hacer el speech, aquí va a hacer el tal. Quizá el momento en que mejor haya hecho eso sea al final del primer capítulo, La mujer que cayó a la tierra, cuando ella recuerda ya quién es y tal y cual, y habla encima de la grúa aquella que es el doctor y bla, bla, bla. Es el momento speech del doctor. Pero estamos hablando del primer capítulo. O sea, no ha vuelto a tener, como quien dice, otro capítulo igual. Cuando se ha enfrentado con los Daleks, como quien dice, se ha enfrentado como se enfrentaría un companion, no como se enfrentaría al doctor. Es decir, los guiones no lo han cuidado nada bien, pero nada, nada. O sea, los guiones han sido terribles completamente, ¿no? O sea, la pena... Yo, de hecho, he leído, por ejemplo, cómics de esta etapa, de Jodie Whittaker como doctora y tal, y el personaje está muchísimo mejor en esos cómics que en la propia serie. O sea, te la crees más y te convence más esa Doctora 13 de los cómics que la de la serie. Con lo cual dices, aquí falla algo, ¿no? Y para mí lo que falla evidentemente es el guión. El guión, porque Chibnall no ha sido capaz, digamos, de homogeneizar esos escritores tan dispares en historias que fueran una auténtica continuidad, porque otra característica que, digamos, ha tenido estas dos temporadas, sobre todo la temporada 11, es que son capítulos muy independientes. O sea, el nexo que los une es muy, muy, muy tenue. No hay, digamos, grandes hilos conductores que te lleven a un final de temporada magistral. No. O sea, prácticamente cada capítulo es básicamente autoconclusivo. Con lo cual pierdes ese enganche, ¿no? De decir, venga, tengo que ver el siguiente, ahora viene el final de temporada, esto va a ser una fiesta. Lo pierdes. Es que prácticamente no hay ni bloques de dos capítulos. En la segunda temporada, en la 12 sí, pero en la 11 ni eso. Con lo cual, realmente, ellos plantearon esa temporada como si fuera una temporada cero, o sea, que realmente hubiera gente que se enganchara a esta nueva serie en todos los sentidos, y para mí que les ha ido regulero. Pero el planteamiento era ese, es decir, vamos a hacer sagas cortas, capítulos cortos que la gente pueda ver, pueda engancharse a estos personajes, y que no tenga que arrastrar el hecho de que la temporada tiene ya 10 temporadas detrás, que esto fuera como un punto cero, ¿no? Que yo creo que yo creo que ahí está la clave, ¿no? A mí, en serio, que ella me gusta bastante, pero me gusta bastante porque todos los demás no me llegan. Entonces, me encanta verla, pero me encanta el personaje, me encanta la actitud, me encanta cómo reacciona ante las cosas, pero no las propias cosas que le suceden. Lo que pasa, para mí, es menos importante que el personaje que se desenvuelve en esos eventos. Eso es un problemón. Porque muchas veces el personaje no soporta, o sea, no es capaz de reclamar toda tu atención. Yo, es una temporada que no he podido terminar de ver. No. Y ahora cuando te pongas a hablar de la doceava, pues ya me dirás si está bien, si me reengancho o qué. Porque yo me abandoné y ahora en breve entra, en los momentos en los que estamos hablando, no sé si este dossier saldrá con la temporada decimotercera ya recién estrenada o a punto de estrenarse, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que yo ya no sé cómo tomarme la vida con el Doctor Who o con la Doctora Who en estos momentos, francamente. A ver, yo creo que la temporada 12 es ligeramente mejor que la 11, pero tan ligeramente mejor que no realmente no consigue salvar... o sea, no consigue realmente despegar tampoco en ningún momento y ni siquiera tener algún capítulo verdaderamente memorable, o al menos memorable para bien, porque ahora hablaremos de Timeless Children y todo lo que yo lo significó. Pero, a ver, tiene cosas. Tiene, para empezar, empieza con un two-parter, o sea, empieza con un episodio doble, con lo cual, pues por lo menos tienes un cliffhanger al final del primer capítulo, como en los buenos tiempos, que dices algo es algo. Nos trae una nueva encarnación del Master, que es Sasha Dhawan, que creo que lo hace genial, está sobreactuadísimo y está sobrepasado de rosca, pero el Master suele ser así y suele encajar con eso. Creo que le va bien a la Doctora tener un enemigo, tener al Master. Lo que pasa también que después de la relación que se había establecido con Missy, con el personaje Michelle Gómez, lo que había habido entre Peter Capaldi y Michelle Gómez, el nuevo estatus casi que había tenido la relación entre The Master y el Doctor, aquí se olvidan completamente de todo eso y vuelven al punto de partida, que es que básicamente pues son enemigos íntimos y se acabó la película, ¿no? Entonces, claro, es un poco la sensación de decir, ostras, pues no sé, igual si alguien ha llegado nuevo a la serie, pues le parecerá estupendo y maravilloso, pero los que venimos de la serie de atrás, hombre, haber cuidado con al menos con algún detalle, alguna cosa, habernos dicho, por ejemplo, que Sasha Dhawan era una regeneración anterior a Michelle Gómez, por ejemplo, yo qué sé, alguna referencia a la propia Whittaker a la hora de hablar de, no sé, mil cosas, pero no se han hecho, o sea, realmente no hay nada que conecte con los Master anteriores, más allá de que la interpretación de Sasha Dhawan, que está muy bien, pues es muy canónica en cuanto a Master, ¿no? Es el Master con todas las letras, sus planes locos, absurdos, etcétera, y que está muy mal de la cabeza, pero más allá de eso, pues no sé yo. Aquí también hay bastantes capítulos históricos. Yo creo que la serie mejora cuando se meten capítulos históricos más que en los puramente de ciencia ficción, pero le pasa mucho que cuando aparecen estos capítulos históricos meten personajes históricos, como por ejemplo Nikola Tesla en uno o Mary Shelley en otro, y les dan mucho protagonismo a estos personajes, con lo cual ocurre lo que te comentaba antes, de que tenemos tres personajes en el TARDIS que no saben muy bien qué hacer y que van dando bandazos arriba y abajo del capítulo sin que sepamos muy bien qué están haciendo allí, una doctora que parece uno más de todo el grupo y el personaje histórico que es el que más o menos brilla en el capítulo, ¿no? Con lo cual, pues la fiesta pues es cualquier cosa, ¿no? O sea, realmente dices, madre mía. Yo de esta segunda temporada, evidentemente, el que más destaco es este Fugitive de Judoon, porque nos abre dos melones muy importantes. Uno es el retorno del personaje de Jack Harness, que evidentemente pues es el retorno de un personaje muy querido, muy mítico, que el capítulo no le saca partido, pero cuando lo vimos nos daba la sensación de que nos anunciaba cosas gordas de cara al final de temporada. Y dijimos, vale, pues aquí ha aparecido el bueno de Jack Harness, nada, un momentico de nada, pero luego lo vamos a ver y vamos a tenerle rato y vamos a hacer, no sé, será importante. Bueno, pues no, tampoco. Pero en aquel momento pensamos que sí, lo cual le da color al capítulo. En fin, aparece, como te digo, esta nueva doctora, que es esta doctora que te comentaba antes, la de John Martin, que tiene un misterio encima porque se supone que no es ninguna de las doctoras anteriores que conocemos, pero tampoco es ninguno de los posteriores. Es decir, se supone que es anterior a Jodie Whittaker porque no reconoce a Jodie Whittaker, con lo cual la lógica te diría que ya debería estar en el... O sea, Whittaker debería estar en el futuro, con lo cual ella debería ser anterior. Y dices, no encaja. ¿Cómo puede ser? ¿Quién es esta mujer? Es el doctor. Tiene un TARDIS, una cabina azul. Pero ¿dónde la encajamos? Y ese es un poco el gran misterio de la temporada, que en cierto modo van a dirigirse a él en el último capítulo, que es de Time. Podría ser de algún universo aquí yo estoy lanzando. Sí, sí, sí, ¿no? Es exactamente una de las teorías que rondaron por internet durante, del capítulo 5 al capítulo 10, rondaron un montón de teorías por internet. Una de ellas era esta, ¿no? Que fuera un universo alternativo donde hubiera otro ciclo de doctores y esta fuera de allí y tal y cual. Bueno, era una posibilidad, ahí estaba. Pero a ver, La Madre del Cordero y lo que quizás sea hasta ahora la obra, digamos, más terrible que Chris Chibnall ha aportado a Doctor Who es este capítulo de Timeless Children, donde en cierto modo da una cierta solución al misterio de la doctora fugitiva, como se le llamó aquí, y que yo creo que más que solucionar lo que hace es complicar bastante la mitología del personaje, la cambia completamente, ¿no? Chibnall llega un momento, lo que confiesa es decir, bueno, el doctor tiene que ser un personaje misterioso y resulta que nosotros ya conocemos demasiado bien al doctor. Así que lo que decide hacer es cambiar de un plumazo todo el pasado del personaje. Se lo va a pasar todo por el forro y va a recrear al personaje prácticamente desde cero. Entonces nos va a contar, por ejemplo, en ese capítulo, es que en el pasado remoto, remotísimo de Gallifrey, había una exploradora que se llamaba Tactune que encontró a una niña, bueno, que tenía la capacidad de regenerarse. Es decir, nos plantean que había unos nativos en Gallifrey, los Shubogans, de los cuales sale una exploradora, Tactune y tal y cual, que encuentran un planeta remoto al lado de un vórtice tal y cual, una niña. Y resulta que esa niña tiene capacidad para regenerarse. Entonces, experimentando con esa niña, es como los Shubogans acaban convirtiéndose en señores del tiempo. Es decir, le roban a esta niña la capacidad para regenerarse y se la quedan. Y por eso los señores del tiempo adquieren su capacidad, digamos, para regenerarse, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que te van diciendo es que el doctor en realidad es esta niña. Esta niña que evidentemente ha tenido incontables regeneraciones desde que fue encontrada por Tectone y que ha tenido, pues no las encarnaciones que conocemos, sino muchísimas encarnaciones anteriores antes de llamarse el doctor, ocupando, digamos, haciendo misiones para la inteligencia de Gallifrey y otros planetas. Y teniendo pues roles muy muy muy diferentes a los que conocíamos hasta ahora y siendo pues hombre, mujer, alto, bajo, chino, sueco, rojo, azul, verde y amarillo, como quien dice, ha sido prácticamente absolutamente todo. Y que lo digamos que después de cada una de esas misiones difíciles, ¿no?, que tenía que enfrentarse esta especie de agente secreto que era bueno, esa versión primitiva del doctor, pues básicamente le borraban la memoria y digamos él empezaba desde cero. Entonces lo que conocemos nosotros como el doctor es digamos algo así como el último borrado de memoria, o sea, la parte más reciente de la historia de un personaje que en realidad es mucho más antiguo, mucho más oscuro y del que realmente ahora sí que no sabemos nada. Claro, esto significa básicamente destruir todo lo que existía en el canon de Doctor Who acerca de los señores del tiempo, acerca del propio doctor. Destruye la idea que el doctor es un fugitivo del planeta Gallifrey que se escapó con su nieta, ta, ta, ta, y nos lo convierte en algo totalmente diferente, en una entidad prácticamente que está por encima del bien y del mal y que de la cual no sabemos nada y que no sabemos ni siquiera cómo calificar, porque tampoco es exactamente una nativa de Gallifrey ni tampoco es nada, no sabemos absolutamente nada, ¿no? Claro, te puedes imaginar que esto pues supuso una especie de terremoto total y absoluto entre los fans del personaje, ¿no? Porque de pronto nos habían dado la vuelta al personaje, lo habían retorcido, cambiado, transformado en algo completamente distinto, y sinceramente, lo que nos presentan en los dos capítulos o los tres últimos capítulos de esta temporada, que son un poco lo que nos lleva, ¿no?, hacia Timeless Children, no está a la altura como para justificar un cambio de este tipo. No está a la altura. Entonces, claro, realmente ahora mismo el debate, digamos, con Doctor Who es: ¿se va a mantener lo que ha establecido de Timeless Children? ¿Realmente la Doctora Fugitiva va a ser una de estas encarnaciones anteriores del Doctor, o será, lo acabarán solucionando de otra manera? El backlash que ha desatado entre el fandom es muy grande, pero también hay gente que lo acepta, y gente que le parece bien y que le gusta esa idea de que el Doctor sea otra vez un ente misterioso o algo por el estilo, y hay gente que lo odia aberrantemente y que le parece fatal y que cree que se ha encargado básicamente al personaje y que debería deshacerse eso a la voz de ya, digámoslo así. Y ese es el punto en el que nos encontramos cuando grabamos esto, prácticamente, ¿no? Ese momento en el que Chibnall le queda por delante una temporada, porque muy recientemente hemos sabido que, bueno, que realmente la próxima temporada, la temporada 13, va a ser la última temporada como tal de Jodie Whittaker y de Chris Chibnall al frente de la serie. La temporada va a ser muy corta, básicamente son seis episodios que se van a emitir entre octubre y diciembre de este mismo año en el que estamos, 2021, y luego van a venir tres especiales durante 2022. El primero va a ser para Año Nuevo, y el último creo que va a coincidir con la celebración de los 100 años de la BBC, y en ese último especial vamos a tener la regeneración de la Doctora 13 hasta un futuro especial ya en 2023, donde Russell T. Davies, el showrunner original de la etapa moderna de Doctor Who, se va a volver a hacer cargo de la serie. Él se va a encargar de escribir el especial 60 aniversario de la serie, estamos hablando de 2023, y de la temporada o temporadas que vendrán después. Eso es lo que hemos sabido hace muy poquitas semanas y que a todos los fans yo creo que nos ha devuelto el aire y la respiración y las ganas de vivir, básicamente. Entonces, pues bueno, pero no se sabe quién va a ser la decimocuarta encarnación, ¿no? No, ni de coña. Además vas a tardar mucho en saberlo, uh-huh. A ver, en saberlo, por lo menos en verlo, igual no tanto. Pero piensa que nos queda por delante seis episodios, o sea, una mini temporada de Jodie Whittaker, que Chibnall ha dicho que va a ser la más compacta de todas, va a ser la que más caña va a tener. Nos han quitado de en medio dos companions para ponernos uno nuevo, con lo cual la dinámica tiene que cambiar sí o sí. Bueno, nos queda por delante, digamos, ver si enfrentan el tema de Timeless Children, cómo lo enfrentan, si lo mantienen, qué hacen con ello. Y básicamente, pues eso, tenemos por delante seis episodios que van a emitirse ya y luego los tres especiales de 2022. Veremos, a ver qué sale de ahí. Bueno, pues entonces seguiremos informando y a lo mejor dentro de unos añitos pues volvemos a hacer lo que hemos hecho ahora, ¿no? El hecho de, bueno, ponernos un poquito al día. Este programa, si lo conjuntamos con el otro que sacamos, que ya hemos dicho que era de la temporada 5, bueno, pues tenemos un cómputo global de todo lo que ha sido Doctor Who en la historia de la televisión hasta el momento actual, que es este. Bueno, habrá que ver esta 13ª temporada si nos hace gracia, ¿no? Tú me vas informando. A ver si, oye, Antonio, quédate como estás, hijo mío, o reengánchate que ojalá, esto ha cobrado. Ojalá te pueda decir reengánchate, que esto merece la pena, tal y cual. La verdad es que no tengo muchas esperanzas, ¿eh? O sea, a mí lo de que Russell T. Davies vuelva me llenó de alegría y de celebración, porque de Chris Chibnall yo no espero nada. O sea, no espero absolutamente nada. Sí que es verdad que espero y deseo, y además con el tema del COVID y tal, han tenido, pues, digamos, más tiempo también para planificar la serie, han tenido que recortarla también, se supone, por el tema del COVID, yo creo que también por temas de presupuesto, pero bueno, es probable que veamos mejores guiones en esta temporada 13 que en las anteriores. Lo lógico sería también que viéramos a una Jodie Whittaker mejor que nunca, porque es cuando más fuerte va a estar con el personaje y más tal, pero oye, viendo los antecedentes de la 11 y de la 12, yo sinceramente en esperar no espero nada, lo que venga bienvenido será, pero esperar, yo espero ese especial 60 aniversario con Russell T. Davies y lo que tenga que venir, pero de la temporada 13 espero lo justico, pero bueno, quién sabe. Bueno, señor Antonio Monfort, bueno, habrá que meterse en la TARDIS durante estas semanas y habrá que ver que nos ofrece esta ocasión. Habrá que ver. Nada, Monfort, un abrazote. Venga, a cuidarse. Y queremos llegar al final porque ya esta semana hemos ofrecido todo lo que podíamos dar esta semana. La próxima volvemos con nuevos contenidos. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Runestaff, Gregoire Lurm, Christoph Burkhardt, Christoph Malinowski, dos Christoph, pero no son el mismo, y Fran Prados. Y ya aprovecho, querido Fran y querido Mario García, dos compañeros que desaparecisteis en la noche, hicisteis y os desvanecisteis como ninjas. ¿Qué ha pasado? ¿Seguís vivos? ¿Seguís escuchándonos? ¿Qué pasa con vosotros? Os voy a tirar de las orejas un poquito aquí delante de todo el mundo, ¿eh? No está bien eso de desaparecer un buen día y no decir nada, ¿eh? Por ejemplo, Álvaro Gecko, pues dijo que se iba y no volvió y cumplió su palabra, pero si le llamamos responde. En fin, chicos, volved a casa por Navidad, aunque sea, llamadnos o responded a nuestras llamadas, cabritos. A todos los demás, muchísimas gracias por haber estado ahí. orbitaendor@gmail.com para cualquier cosa. Un saludo. La órbita de la